al aire. El arte de envejecer con pasión, alegría y compañía. Todos los lunes de 9 a 10 aquí en La Rayuela. Muy buenos días, amigos y amigas. Estamos con nuestra tercera transmisión en vivo por el Facebook, Canas al Aire. Quiero saludarles, desearles una hermosa semana. Hoy día es el 24 de junio. De adoras, todas ellas guapísimas, ¿sí? Y que les damos la bienvenida. Por favor, preséntate. A mí me gusta siempre que cada uno se presente, por lo menos, así un pequeño resumen. Bueno, soy Pati Rodríguez, soy cosmetóloga, esteticista, maquilladora profesional y soy docente en andragogía. Feliz de haber madrugado este lunes de inicio de verano y poder compartir esos secretitos aquí en Canitas al Aire. Muchas gracias por venir. Por favor, nuestra otra invitada. Soy Gina López, soy docente y poeta, sobre todo. Estudié mi maestría en Estados Unidos, en Nueva York, entonces tengo aquí algunos años ya viviendo. Me encanta escribir y me encanta que la gente pueda identificarse con lo que uno hace. Pienso que la poesía es vida. Así es, estamos hablando tras bastidores un poco con Gina y realmente... a mí me encanta la poesía. Yo no puedo expresar mis sentimientos muchas veces y me ayuda muchísimo el leer, el estar, el poder conectarme con la poesía. Transporta. Totalmente, me transporta todo. Bueno, como saben, este programa está dirigido por adultos mayores, por sus familiares, sus acompañantes, y lo que queremos siempre es darles un poco de vida, un poco de energía, por supuesto, y también de cosas nuevas. Por ejemplo, ya cuando uno llega a la tercera edad, o a la adultez, ¿sí? Piensan que uno ya no tiene que arreglarse, ya no tiene que estar leyendo, comprando libros tampoco. Entonces nosotros lo que queremos cambiar es todo esto. Y, no sé, me parece que nosotros las mujeres tenemos un poquito más de estos sentimientos, de ser un poco más emocionales. A veces hay cosas que nos parecerían un poco banales, como el de estar maquillándonos, poder ir a comprar un librito, porque no todo el mundo lo hace, ¿no? Y justo estábamos conversando de que hay muchos escritores que no son muy reconocidos aquí en el Ecuador, así hayan tenido unos grandes galardones, porque no son deportistas. Entonces, realmente esto es un cambio, ¿no? Entonces, tenemos que estar lindos, tenemos que estar lindas, por supuesto, no para el resto, sino para nosotras mismas. Y lo mismo es en la poesía, cuando uno escribe, cuando uno lee y se transporta a otros lugares, se tiene nuevos pensamientos, nuevas emociones al leer libros, sobre todo los de poesía. Entonces, queremos juntar un poco esto, porque aparte las mujeres para mí somos pues más, ¿cómo se podría decir? Más bellas. Más sensibles, bellas. ¿Cierto? Un poco más sensibles en todo esto. No quiero decir que los hombres no lo son, pero el hecho de ser madre, el hecho de tener todos estos 9 meses a nuestros hijos... Generalmente las cuidadoras somos mujeres, las que estamos nos quedamos con nuestra madre o con nuestro padre o tal vez nuestros abuelos cuidando y dejando toda nuestra vida a un lado. Generalmente son mujeres también. Entonces queríamos primero conversar un poco de Pati, ¿qué te parece a ti? Las mujeres a veces después de los 50, de los 55, 65 años, sí. Después, cuando uno ya está en la adultez, ya deja de arreglarse, ¿ya? Claro, dinos tú un poco cómo se debe hacerlo, ya que ya lo muy cargado, lo del pelo largo también, pelo corto, eso también es una buena pregunta que siempre me están preguntando. Yo trabajo con adultos mayores, ¿sí? Y generalmente como que se tiran al abandono. Dicen, no, ¿ya para qué? Les gusta que yo les lea, por ejemplo, ¿sí? Porque a veces hay un poco de dificultad en los ojitos. Pero en la apariencia, unas están no nada preocupadas, ¿sí? Y me parece que eso tiene que ver también un poco con cómo te sientes y cómo eres. No quiero decir que si no te maquillas como yo, estés mal, ni mucho menos. Pero sí te ayuda un poquito a sentirte un poco mejor. ¿Qué dices tú, Pati, sobre esto? Bueno, primero, creo que algo tan importante es este versículo hermoso de la Biblia, que para mí es un fundamento en cuando trato la belleza y trato todo esto de la autoestima y del cuidado personal y el maquillaje. La hermosura del alma embellece el rostro. Entonces, más allá de un maquillaje, más allá de un labial, realmente debemos cuidar nuestro entorno, debemos cuidar nuestro interior. Creo que lo primero que debemos hacer, el primer maquillaje que debemos usar en la mañana es la gratitud. O sea, decir gracias, gracias, gracias, gracias, gracias. Entonces tú vas sintiendo el aire, tú vas sintiendo que tuviste un techo, que tienes una familia, que vives en un país todavía con paz, un país que sale el sol hermoso, que es el país que tiene las cuatro estaciones en un día. Anoche llovía y se supone que estamos comenzando el verano, y claro, qué chévere, hoy yo pude venir con abrigo, ¿no? Entonces en junio de verano hoy estoy con abrigo. Entonces esto es muy importante. Primero, tener una actitud positiva sobre la vida y buscar una razón para sentirnos y estar bellas. Soy muy seguidora de Coco Chanel, a pesar de que ya ni siquiera ella existe. He podido ver en Europa, he podido ver en Asia, he podido ver en Estados Unidos sus tiendas, y siempre el perfil es la elegancia, el minimalismo y buscar un estilo. Entonces yo soy muy amiga de eso, ¿no? Primero, identificar un estilo de tu personalidad. Si a ti te gustan las cosas sencillas, maneja tu outfit sencillo. Si a ti te gusta verte sexy, si a ti te gusta verte juvenil, usa. La edad no es un determinante para la belleza. La capacidad de tomarle a la vida con energía es el determinante. Que sí, que si te gusta maquillarte. Ayer veía unas señoras de unos 60, 70 años que entraban a la piscina totalmente maquilladas, con gafas a las 6 de la tarde. Decía, wow, wow. O sea, no dejaban de estar bellas, ¿no? Parecían unas Misses Universo. Así es cuando vemos las Misses Universo. Entonces, esa actitud. Y no necesariamente necesitamos tener un montón de maquillaje, como hoy la industria del maquillaje a las mujeres nos está envolviendo en esto, que debemos tener un montón de maquillaje, que debemos aprender un montón de tendencias, que debemos estar con el cabello cambiado. Bueno, si tienes tu cabello crespo, lúcelo. Si tienes un cabello lacio, lúcelo. Pero sé tú misma. Cuando tú te amas, cuando tú entiendes que tus ojos saltones son hermosos, son cautivadores, cuando tú entiendes que tus ojos profundos son los que dan una mirada, pero de esas, wow, y no estás buscando modelos a imitar, ni que estás buscando si tienes un rostro redondo o un rostro triangular o un rostro cuadrado, tú tienes que cambiarle la fisonomía, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay algo que siempre va marcando la edad, que son dos cosas. Esto, que son las canitas, ¿sí? Que yo estoy entrando a los 60 y para mí ha sido lo más hermoso, que es como tener una corona de plata. Entonces, para mí, el llegar a los 60 no es empezar a envejecer, es empezar a coronar todos los sueños que se convierten en realidad. Qué interesante, ¿sí? Siempre estoy tratando de decir eso a nosotros. Sí, exactamente, eso es lo que te dice la Biblia, eso es lo que te dice aquellos que creemos que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Cada cosa tiene una razón. Entonces mira, cada vez que te quieres quitar las canas, gastas dinero y a los 3 días ya están apareciendo tus canas. Entonces es preferible asesorarte con uno buen estilista, con un buen asesor de imagen, y es lo que yo hice, iluminar mis canas, ¿sí? Para que dé luz a mi rostro. Otra cosa que, por ejemplo, se determina en la edad, mira, es esto. Esta línea nasogeniana de aquí, ¿sí? Esta nos determina las sonrisas y los mal genios. Entonces, obviamente, hay algo que esto no puede quitarse. Y si tú estás preocupada por esta línea que es como la historia de tu vida, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Te vas a hacer una cirugía, te vas a poner ácido hialurónico, pero eso es temporal. en su temporal. Hay cosas más hermosas, como por ejemplo esto de la energía, alimentarse bien, tener, rodearse de gente que tenga una buena actitud. Por ejemplo, acabé de conocer una poeta, yo me recordaba mis 16, mis 17 años, mis clases de literatura, no sé ahora cómo está el pensum, pero en quinto curso nos hacían crear poesía, nos daban principios de literatura. Entonces, nuestra alma era más sensible, y creo que somos de las generaciones del enamoramiento, ¿no? De los 80, de los 70, de los 60, nacimos todavía en la época del romance. Entonces, no perdamos nuestra esencia. Bueno, vamos a presentarle un poco a Patti. Patti es una profesional en el área de estética, cosmetología, educación, con 25 años de experiencia en eventos de moda, maquillaje y bodas. Su pasión por la excelencia y conexión con el arte definen su trabajo como un servicio de lujo y asesoría de estética de alto nivel. Pero tenemos una segunda fabulosa invitada. Muchas gracias, Patti. Lo que tú dices realmente me da más energía y todo. Y eso es lo que a veces nos falta, todas las mañanas. A veces nos cuesta por cosas que tenemos en nuestra cabeza, en nuestra espalda, nos cuesta amanecer bien. Una sonrisa, y sobre todo lo que tú dices, la gratitud. Uh-huh. La gratitud de decir, gracias, estoy respirando. A veces nos olvidamos de decir, estoy respirando, muchas gracias, tengo mis manos para poder acariciar a la gente que yo amo. Tengo un techo, ¿no es cierto? Entonces, sí, realmente, gracias, hay que decir al universo. Bueno, Gina López es poeta y docente académica, máster en literatura hispanoamericana, por la Universidad de San Jones de Nueva York, licenciada en comunicación por la Universidad de Sao Paulo en Brasil, es miembro fundador de la revista bilingüe de poesía Entre Rascacielos, publicación bilingüe en Nueva York. Fue miembro editor de la revista bilingüe Híbrido, editada por los exalumnos del Graduate Center Institution, perteneciente a la Universidad de Nueva York. Es una poeta, una mujer poeta también. Somos unas mujeres maravillosas, los hombres también, pero aquí tenemos hoy a unas mujeres maravillosas, poetas. Dinos, es para mí un placer tenerte aquí también. Estoy un poco nerviosa de tener a una poeta al lado mío, porque en realidad nunca había conocido a una poeta en carne viva, como se dice. Siempre me ha parecido algo muy lejano, porque no tengo muchas de esas cualidades. Entonces, por supuesto, me ha gustado leer la poesía, porque, como yo te decía, todo lo que yo quiero expresar y no sé cómo, entonces yo lo encuentro en otros autores. Y los leo y me mueve, me emociona, lloro. O sea, y es una cosa increíble cómo nos puede mover las líneas. ¿Cómo nos pueden mover las palabras de otra persona? Porque casi será que todos vivimos lo mismo. ¿Qué dices tú, Gina? Exactamente. El escribir es un acto de magia, de alguna manera, porque cuando uno quiere realmente transmitir algo, estamos conscientes cuando escribimos como poetas, como escritores, que lo que necesitamos es que los lectores se identifiquen con lo que hacemos. En estos días leía una cita de Virginia Woolf que decía que una buena novela tiene que ser identificada por la capacidad de emociones que pase y por la capacidad de identificación que tenga, ¿no? Entonces, nosotros escribimos, en este caso la poesía no es algo tan difundido como la prosa, pero sé por experiencia propia que si de 100 lectores conseguimos llegar a uno y ese se identifique y nos comience a seguir o se interese por lo que hacemos, para nosotros ya es el camino logrado, porque como estamos en una época también de que no leemos mucho, sí. Entonces el trabajo es más constante, ¿no? más duro, y ojalá las nuevas generaciones vayan cambiando otra vez y se identifiquen con la lectura. Y les invito también a escribir, porque escribir no es solo queriendo encontrarle reconocimiento. Hay tantos millones de poetas en el mundo que realmente no somos conocidos, reconocidos, o que no hemos llegado al canon, pero que también uno no debe olvidarse que escribir es una especie de terapia. Claro, eso me parece interesantísimo. Por eso también me parece importante que la gente que está tras los micrófonos, a nuestros radioescuchas inteligentes que tenemos, muchísimos, ¿sí? Sin importar la edad, tienen muchas emociones, porque hay momentos que están solos, muchas veces están solos. Así es. Y me parece un escape maravilloso poder escribir. ¿Cómo, o sea, tú qué le dirías a una persona que está sola? Y realmente tener un papel y un lápiz no es tan difícil. Así es. ¿Cómo deberían empezar? O sea, ¿cómo les animas? ¿Anímales para que hagan eso? Es facilísimo para mí, en el sentido de que no se busca solo la cuestión romántica. Uh-huh. Hay muchos poetas en el mundo que se dedican a la poesía de la vida, de la rutina, o inclusive de las cosas negativas. La cuestión es andar en el camino de la escritura y realmente aprender a decir las cosas de una manera más estética, digamos. Pero uno puede comenzar a escribir tranquilamente de un mal recuerdo, de un mal momento, y plasmarlo de tal manera que algún momento una persona se identifique con eso. Inclusive, nosotros sabemos de los grandes poetas, hay muchos poemas dolorosísimos que uno lee y entiende, sí, e interpreta, tal vez, porque imaginándonos qué fue lo que quisieron decirnos. Claro. Y lo acopla a lo que uno vive, ¿no? Y lo acopla a la época de vives. Entonces, el escribir es, como bien dijiste hace un rato, tomar un lápiz y un papel y realmente dejar lo que uno sienta ese momento. Claro, no importa cuántas palabras tengan, no solamente solo escribir. Claro, me parece lindísimo, porque además podemos estar muy guapas, cada una en lo que cada uno piense que es la guapeza, ¿no? Eso de la gratitud al principio, de arreglarse y coger un buen libro, un libro de poesía, y tienes todo. Estás completamente feliz. Así. Haciendo algo súper bueno por ti, por cada uno de nosotros. No debemos hacerlo por el otro, porque nos vean con un librito o algo así, ¿no es cierto? Así, no, más es, bien por nosotros mismos. Y el momento que nosotros estamos haciendo eso, es como un movimiento de energía, y la casa va a cambiar. O sea, ya los nietos, tus hijos, te van a comenzar a ver además diferente. Así es. Y van a ser además, o sea, como sea, siempre fuiste un ejemplo, pero el momento que ellos vean que como un fénix estás renaciendo, es como que también le da mucha más energía a todos y a cada uno de las personas de tu casa, y de pronto puede ser una forma de hacer que uno de las personas que están ahí, de los niños, de las niñas, uh-huh, se apasionen y quieran ser así, ¿no? Eso, un fénix de... Sí. Y sabemos que has ganado unos premios. Por favor, convérsanos, porque gracias. Esto también es para que podamos conocernos como amigas, con todos nuestros radioescuchas. Dina primero, luego vamos con Patty. Es la primera vez que tengo a dos personas, dos invitados, entonces estoy... Y justamente lo hice, son como, se podría decir, por un lado, se podría creer que son por los opuestos, ¿sí? Uh-huh. Pero en realidad no. Y por eso es de esto de tratar de unir cosas que son de mujeres. Uh-huh. El amor, las emociones y también estar bien físicamente. Pues sí, gracias por tus palabras. Realmente no tengo el gusto todavía de haber ganado un premio, pero sí tengo una experiencia personal muy interesante que quisiera compartir. El año pasado tengo conmigo un libro que se llama Voces del Café. Es editado en Nueva York por María Palitachi, y ella es una gran poeta que está dedicada también a la cuestión de la gestión cultural. Entonces a ella se le ocurrió una serie de colecciones que iban a hablar Voces del Café, Voces del Vino. Entonces, en ese sentido, me llamaron y me pidieron que envíe un poema sobre el café. y tengo en el libro realmente publicado dos, así que fue una invitación muy chévere que acepté el año pasado, creo que hace un año justamente. Pero nosotros como escritores, como poetas, realmente mandamos muchas veces las cosas porque los colegas nos piden y realmente a veces no nos preocupamos, no nos preocupamos de saber qué pasó, si publicaron, si no publicaron, porque en el mundo pasan muchas cosas al mismo tiempo en el área de literatura. Así que este año tuve la suerte de, a través de otra persona que vino para el Paralelo Cero, bueno, después del evento de Oquendo, vino trayendo un libro, porque ella es editora en Nueva York, y resulta que el libro era este, era el libro donde estaba mi poesía. Así que fue muy, muy agradable. ¿Se te enteraste recibir por otro lado? Por otro lado, ella se llama Mar Russo y trajo el libro y, bueno, llegó a mis manos de una manera mágica. Y eso fue por un lado. Y por otro lado, lo más importante para mí fue que este año, en febrero, Crear en Salamanca, que es una revista digital muy importante en España, decide tomar Voces del Café, 111 poetas de todo el mundo, y decide escoger a 5 poetas para su publicación de febrero. Y yo fui una de ellas. Qué bueno, así te felicitamos en nombre de todas las mujeres ecuatorianas, muy chévere, realmente. Muy chévere, sí, sí. Sí, pero bueno, eso me parece más que un premio, porque, o sea, el premio puede ser por muchas otras cosas, ¿no es cierto? Hasta por amistades, por influencias, por supuesto. Claro que sí, ese es en el mundo no solamente de la poesía, del cine, del arte, de todo, ¿sí? En cambio, esto que puede estar plasmada, y podemos verle dónde está, por favor. Sí, claro. Sería súper interesante poder verlo. Hermoso, ¿no? Y sobre todo, que tu inspiración esté impresa por la eternidad y trascienda, ¿no? Sí. Sabes que yo soy docente también, soy docente parvularia, soy docente de adultos, y creo que la poesía es el alimento del alma, lo que les decía en un inicio, ¿no? Uh-huh. O sea, si tu alma, si tu interior no está feliz, no está en armonía, los maquilladores podemos gastar kilos de maquillaje, pero no podemos sacar la belleza. Ah, y sí. Tú, a través de la poesía, estás poniendo esa pildorita invisible, que es la de la nostalgia, de la pero belleza. Pero en una cosa nos parecemos, buscamos la estética. Yo en las palabras y tú en lo físico. Exactamente. Qué lindo, encontramos también. Exactamente, sí, es belleza, es belleza. Ajá. Es, o sea, belleza. Me encantaría leerlo, pero no sé si esté bien mi voz. No, sí, chelo, sí. ¿Seguro? Porque de pronto estoy dañando el poema. Como quieras, si quieres lo leo yo. Ok, podemos hacerlo así. Sí, mejor léelo. Sí, que lea. A ver, ahí se quiere. Bueno, están fascinados, te están mandando muchos saludos. Sí, estoy conectada en mi red de 5,000, más de 5,000 amigos que están viendo este momento. Ay, qué maravilla. Sí, bueno, y les estás dando este desayuno de café, pero con tu poesía. Esta es una experiencia plasmada muy personal, muy detallista, en el sentido de que fue mi experiencia en las cafeterías en Nueva York. Yo viví 14 años en Nueva York. Entonces, habla así. Eres esencia de rutina que traspasa los linderos. En las agendas se planean los horarios, los quehaceres. En los relojes, el tiempo inexorable se dilata. Un verdadero mosaico de invierno, abrigos, guantes, botas, jackets, acompañan la velocidad de la estación en este lugar. Miro afuera y la vitrina, encandilada por las luces navideñas, contrasta con la soledad incrustada en mis huesos. Siempre vuelvo a ti, al aroma, al paladar, a sentir la estación con sabor a café en Starbucks. Y Starbucks es la cafetería más conocida de Nueva York. Entonces era como una especie de oficina para mis creaciones poéticas. Así que ese fue el poema de café. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, amigos y amigas, ya regresamos. Nos vamos a un pequeño corte y regresamos con esas mujeres maravillosas. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Fundación Titerrefue presenta Si estas calles hablaran. Un espectáculo de títeres de Peana que cuenta la fantástica historia de la ciudad de Quito. Un homenaje a esta ciudad milenaria, mestiza, mitad luna, mitad sol, rebelde, soltera y en edad de merecer. De merecer este homenaje por ser linda, nada más. Uy. Sábado 29 y domingo 30 de junio, en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura a las 11:30. Búscanos en Facebook como Fundación Titerefue o Si estas calles hablaran. Les esperamos. Póngase en contacto con la música y la danza patrimonial. Disfrute de la danza que muestra en escena las vivencias y costumbres del Ecuador. Este miércoles 26 de junio a las 7 de la noche estará en escena Ñucanchi Alpa, mostrando a través de la danza las vivencias y tradiciones de las distintas épocas del país. Este evento se desarrollará en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, amigos y amigas, ya regresamos acá y nos están tomando fotos. Perdón. Estamos bueno, en la hora de Hollywood. Sí. Bueno, queremos agradecerles muchísimo por estar con nosotros una vez más junto con nosotros. Y como siempre, lo que nosotros queremos aquí es darles ánimos. Ánimos, de energía, compañía, alegría, para que podamos despertarnos todos los días mejor. Siempre necesitamos una cosita, así como un café, ¿no? Con un poquito de azúcar, a veces se necesita. Eso es lo que nosotros queremos hacer para ustedes, ese café con un poquito de azúcar. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, vamos a ver, comentémonos un poco. Habíamos pensado, justo estábamos tras la radio, hablando de... ¿Cómo se escribe un poema? Yo hubo una época loca en mi vida que tuve unos sentimientos, estaba enamorada, creo que tenía unos 12 años. Las hormonas. 12 o 13 años. Hormonas. Y me puse a escribir poesía. Muy bien. Sí, increíblemente. Y me quedó muy bonito. ¿Y qué le pasó? ¿Le guardaste o le botaste? No, el hermano de mi mejor amiga se los quedó. Ah, sí, sí. Pero mira, te quedabas con una copia, o le dabas a él una copia, imagínate ahora. Sí. Que seas famosa. Ah, no, pero el recuerdo, pero, pues. Exacto, y siempre he querido volver, pero ya no, o sea, es a lo que quería llegar es esto. Todas esas emociones son las que te hacen hacer cosas, ¿no es cierto? Uh-huh. Todas esas emociones, he pensado siempre que los artistas tienen unas vidas bastante movidas internamente, o sea, son unas personas mucho más emocionales, ¿no es cierto? Sí, claro que sí. La sensibilidad. La sensibilidad es lo que, como muchos de yo y mis amigos conversamos, es muy buena, pero también tiene su parte mala, ¿no? Porque la parte de recepción de las emociones y de las sensaciones de nosotros es bien diferente, es muy amplia. Es un mundo interno gigantesco, valiosísimo, inmenso, que realmente nos permite luego escribir. Pero sí es también a nivel personal algo complicado a ratos porque... Veamos que tanto mis compañeros están de acuerdo conmigo, pero a veces sí puede ser uno mucho más depresivo que una persona, sí, en quotes, normal. Claro. ¿Tú qué piensas de esto, Pati? Bueno. Que además tenemos un nombre súper parecido, ¿no? Yo me llamo Katy Rodríguez y dices Pati Rodríguez. Sí, sí. Además es el apellido más famoso de todo el mundo, ¿no? Creo que Adán y Eva fue... Adán debe haber sido Rodríguez, definitivamente. Pero Pérez también es un poco más. Sí. Bueno, concuerdo totalmente con Gina, con Gina que es muy importante ser sensible. Y hablando de la belleza y la sensibilidad, podemos hablar uh-huh. este campo que yo te decía, ¿no? Las hormonas, el ser sensibles, el darse un tiempito para recapacitar en cosas hermosas, en llenarse de alegría. Eso te permite generar hormonas que ayudan a mejorar, por ejemplo, la piel. Se crean anticuerpos, la dopamina te ayuda, te elimina antioxidantes. Entonces, la felicidad definitivamente es el mejor cosmético y la mejor crema que tú puedes tener. Y el amor. El año pasado se murió mi papi, algo muy, muy importante en mi vida. Él tuvo demencia y Alzheimer y yo estuve junto a él 10 años. Cuando se murió me di cuenta que yo viví esta experiencia una década. Sí, y luego de esto pasé el duelo y como que me faltaba algo. Y yo escuché una conferencia donde decía, no, el secreto para no vivir triste es llenarse del amor. A veces nosotros confundimos el amor con el apego. Uh-huh. Sí, y cuando realmente nosotros encontramos la fuente del amor, puede ser tus pasiones, en el caso tuyo la poesía, el deporte, la cocina, las amigas, el ver un pajarito, el hacer crecer una planta, eso a ti te da una alegría genuina y te da amor. Entonces, este amor genera un montón de hormonas que te ayudan a sostener el envejecimiento de la piel. Es increíble. Entonces, cuando a mí, por ejemplo, me dicen, Patty, ¿y qué puedo hacer para mejorar estas arrugas? ¿Qué me recomiendan? No, yo le digo, haz lo que quieras. ¿Qué te gusta? Eso que te gusta. Bailar. O sea, haz lo que te da la gana, sí, más ¿no? claro, ¿ya? Eso es haz verdad. Lo que te da la gana. Si te da la gana de bailar, te gusta bailar, enciérrate en el baño, enciérrate en la cocina, ponte unos audífonos y ponte a bailar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, bailar es una de las terapias más completas, ¿no? Anaeróbica, ayudas en músculos, te generas un montón, botas calorías, o sea, es increíble. Después de bailar, y lo que tú decías, ¿no? Algo tan lindo, el enamoramiento. O sea, el enamoramiento, cuando estás enamorada, dicen que estás hasta en un estado de locura temporal. Entonces, eso es algo tan sublime, ¿no? Yo venía ahora así tan emocionada. Toda mi familia sabía, mi hijo de China que está aquí, y yo le decía, hoy voy a estar en la radio, escúchame, estoy cerca. Entonces, y mi otro hijo me estaba esperando en una parada para coger el carro y todo. Entonces, cada cosa, por pequeñita que sea, claro, nosotros debemos vivir así, intensamente, para que cuando tú por A o B no puedas tener esta intensidad de la vida, estos recuerdos te sigan sacando una sonrisa. Ay, qué entonces, lindo. Entonces, sí, Pati, sí, esta es la esencia realmente de la belleza. Sí, cuando vienen las clientes y me dicen, Pati, maquílleme, entonces, y quíteme esto, le digo, yo no soy cirujana plástica. Lo que voy a hacer, que es mi filosofía de vida, ¿qué hago? Yo cambio vidas con destellos de luz y color. Y tengo la bendición de estar tan cerca con la cliente y puedo verle sus ojitos. Y, por ejemplo, algo maravilloso que pasa cuando se atiende una novia, por ejemplo. La novia está preocupada y que cómo amanecerá y que se hace un spa. Pero la mañana de la boda, la novia amanece bellísima. Bellísima. Porque ella está cumpliendo un sueño. Un anhelo, una realización personal. Para todo el mundo no es un sueño casarse. Pero aquella mujer que decidió ir al altar, aquella mujer que decidió complacer a su familia y permitir que haga toda una ceremonia y que estén un año trabajando en una ilusión, eso es un regalo gratísimo. ¿Por qué? Porque están llenándoles de alegría. Y esto se refleja en el rostro. Entonces, el día que yo maquillo una novia, para mí es como un lienzo maravilloso, donde yo puedo aplicar las técnicas de maquillaje y puedo potenciar esa belleza sin cambiarla. Uh-huh. Al contrario, esta belleza, ¿no? Igual en... como iluminando todo lo que ella tiene. Exacto, simplemente poniendo puntos de, como yo digo, de luz y color, de sombra y de luz, nada más, porque eso es el maquillaje. El maquillaje no es una moda donde te tienen que poner una tendencia. A mí cuando me preguntan, Pati, ¿y qué técnicas hace usted? Yo les digo, si vamos a hablar con las técnicas, yo manejo una técnica que se llama beauty makeup, es decir, que yo hago que la gente se vea linda y se sienta linda. Uh-huh. porque eso tiene que ser el maquillaje, ¿no? No como ahora la industria del maquillaje que te pone un montón, ¿no? Que un good grace, que te ponga un tridimensional, que te ponga un bacon. Entonces, obviamente, en la escuela de maquillaje, cuando damos los cursos de maquillaje profesional, enseñamos las técnicas formales de maquillaje, ¿no? ¿Y hay un maquillaje especial para adultos mayores? Sí, el primer principio que es, ¿no? Menos es más. Lo que dice Coco Chanel, menos es más. Por ejemplo, la base de maquillaje es muy importante para usar. Por algo se llama base. Entonces, ahora en el mercado encuentras base para pieles rosáceas, para piel joven, para piel madura, para piel inclusive puede ser una piel senil, que debe tener esa base de maquillaje. Primero, no debe tener plomo, no debe ser falsificada, no debe tener parabenos, debe tener bastantes nutrientes y debe contener protector solar. Entonces, no es lo mismo ponerse una base de maquillaje para joven que usar una base de maquillaje. Mira, hoy las mejores marcas tienen maquillaje con elementos como cushion, ¿no? Que te ponen nutrientes, te ponen regenerativos de células. Por ejemplo, yo uso una línea de tratamientos faciales que es a base de uvilla, que regenera tejidos, ¿sí? Y a base de uva, por ejemplo. Entonces, las frutas, y también las frutas, chicas, sí sé que las frutas tienen azúcar, y a veces estas frutitas nos tienen subidos de peso, pero tienen muchísimas vitaminas, muchísimos antioxidantes. Lo que debemos es bajarle la dosis de las frutas dulces. Por ejemplo, si te gusta la manzana roja, come la manzana verde. Si te gusta la uva, no comas la uva roja, come la uva verde. Es que la belleza también, si estás de acuerdo conmigo, es una cuestión de qué es lo que comes. Porque de ahí es lo que irradia el cuerpo, exactamente, la piel, te refleja. No es solo lo de fuera. Sí. Y te cuento una cosa. Recién tuve una experiencia interesante en el Facebook, porque a veces uno cuelga las cosas, no me gusta poner cosas muy personales. Pero fui a una boda y me decidí tomarme una foto. Exactamente lo que acabas de decir, menos es más. Tenía un vestido que no había puesto hace muchos años, y es un vestido sobrio de los 40, del modelo que realmente es un totalmente clásico, elegante. Un clásico. No necesité ponerme ni pulseras, ni nada. Me maquillé lo mínimo y fue un éxito en el Facebook el vestido. Así es. Que es la elegancia. Y también es como tú te sientes. Sí. Porque cuando uno se siente, te amaneces mal, te sientes mal, te sientes todo así, todo el mundo te ve. Claro, como tú te sientes, o sea, si tú te sientes linda, es tu seguridad. Por ejemplo, es muy importante. Ahora el 6 de julio nosotros tenemos un curso que se llama Lindas Vacaciones. Nuestro eslogan de capacitaciones se llama Deslumbrante Belleza, porque nosotros todas las personas somos deslumbrantes, porque somos únicas. Venimos arrastrando nuestra genética. Venimos arrastrando nuestra antropometría que es única, ¿no? Uh-huh. Yo tengo una sola hermana y somos tan diferentes en talla, en color de piel, en color de cabello, en forma de ojos. Ella tiene unos ojos tapatíos gigantes, los míos casi se desaparecen, y somos del mismo papá y mamá. Entonces, es importante, la belleza es integral. Entonces, este sábado 6 de julio nosotros vamos a dar un taller en donde les enseñamos cómo potenciar su figura. Porque cada persona tenemos diferente forma de cuerpo. Y claro, no todo lo que ves te queda. Claro. También tienes que aprender a manejar tu paleta de colores, porque nosotros tenemos diferente color de ojos, diferente color de piel, tenemos diferente color de cabello. Entonces, es muy importante ir creando una imagen de armonización. Lo que te pasó a ti, Gina, tú debes haber manejado una paleta de colores espectaculares. El vestido es negro, pero es sensacional en el sentido de la elegancia. Es el vestido que la sobriedad. Sí, una pones sobriedad. El vestido y no, porque ese verde te queda lindísimo. Sí, porque ella es otoño. Es otoño y el verde limón es el color preferido. Entonces, tú no necesitas, fíjate, cuando te pones el color que da una luz hacia tu rostro, tú no necesitas ponerte muchas cosas. Mira, apenas solamente te pones una luz. Y simplemente manejas la paleta de colores, que eso es muy importante. Cuando estamos involucradas muchísimo en esto de la moda y la inseguridad, lo que tú decías, ¿no? ¿Y qué hago? ¿Y qué me pongo? Y esto, me vuelvo presa del consumismo y realmente pierdes tu identidad. Claro, eso es lo que siempre yo digo, sobre todo nosotros adultos mayores, a las mujeres más que nada, ¿no? Porque los hombres realmente no... Yo me doy cuenta, mi trabajo es diario con ellos, y los hombres y las mujeres somos muy diferentes. Uh-huh. Y se nota muchísimo ya cuando uno está más adulto, definitivamente. Claro. Ahí notas hasta en el genio. Y la belleza es tan importante que desde la época de siempre, griegos, pasando por todo lo que ha sido la misma historia, pues siempre va a haber la belleza a exaltar en un poema la belleza de la mujer. Entonces hay un poema de Huidrobo, del chileno gran poeta, que es extremadamente grande y tiene una exaltación no solo al sentimiento, sino a lo que representa la mujer. Es una especie como de desnudamiento de las partes del cuerpo de una mujer. Te habla en poesía hasta del pelo, de los ojos, de las manos. Es una cosa impresionante. Entonces, ahí regreso otra vez a la cuestión de las sensaciones y de la sensibilidad, en el sentido de la descripción, en este caso, de una mujer, ¿no? O cuando yo era muy joven y estaba en el colegio, que es donde se saca realmente el amor por las cosas, en la época tenía 12 o 13 años, pero había la materia de castellano. Entonces, un día a la profesora se le ocurrió que teníamos que memorizarnos las rimas de Baker. Y para el resto fue un martirio. Para mí fue una maravilla, al punto en que yo me acuerdo del poema Gaviotas, golondrinas, perdón. Dice, volverán las osculas golondrinas. Bueno, pero esta sensación de la última parte que Baker termina diciendo, Gustavo Adolfo Baker termina diciendo, pero mudo y absorto y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar, como yo te he querido, desengáñate, así no te amarán. Para mí fue, en lo romántica que soy hasta ahora, por Dios, ve cómo con el lenguaje exalta el sentimiento que tiene por una persona. Entonces, esa fue la manera mía de involucrarme desde muy joven. O sea, de ese momento fue crucial en tu vida. Fue crucial, y que todos los que escribimos, es mentira que digamos que no lo hacíamos antes. Siempre lo hemos hecho, lo que pasa es que no lo tomábamos en serio. Claro. Y eran anotaciones o diarios que yo, en mi caso personal, los perdí. En la adolescencia, claro. Y después la vida se encargó de reencaminar a lo que realmente me gusta, la literatura. Increíble. Bueno, queremos saludar a nuestros amigos que nos están viendo y nos están escuchando también por la radio. Sobre todo a nuestro fiel oyente Marcelo Garzón, que nos manda unas pequeñas letras para que leamos. Amor propio es mirarte al espejo de vez en cuando y decirte: gracias por ganar todas esas batallas. Gracias por ser tan tú. Te quiero y sonreír. A cualquier edad y más aún a la tercera edad, saludos, canitas al aire. Muchas gracias, Marcelo, y a todos los que nos están escribiendo, saludando, a Juan Pablo también, Juan Pablo Wolfson, a Jimena, a Jorge. Bueno, muchas gracias. Ya les escribiré por Canas al Aire en el Facebook para agradecerles. Ha sido muy bonito estar con ustedes aquí. No sé si nos quieres decir algo más, o leernos otra de tus... Sí, yo creo que para concluir podría leer un poema que tengo, que es reciente, que habla de la poesía, ¿no? De la creación literaria. Entonces, es un tema sobre el que volvemos siempre los poetas, porque creo que nunca se va a terminar la forma de acercarnos a la palabra poesía. Así que esta habla de la creación literaria y dice así: dicen que los aguaceros de agosto caen interminables y queman. Siento el eco de esa lluvia en mi escritura, interminable la huella de un dolor que cuelga en un jardín, o tal vez en el rocío evaporado. Yo cargo con su peso. Tumbada en el recuerdo, la libertad me rasga, el viento pasa, el ritmo de una voz que me promete. Entonces, solo entonces, la poesía. ¡Qué hermoso! ¡Qué lindo! Gracias. ¿Cómo se mueven las emociones aquí en Canas al Aire? La verdad es que no necesariamente tiene que ser escrito de amor, quiero decir, amor entre parejas, ¿no? No necesariamente. No necesariamente, porque nos mueve muchísimo. El amor es mucho más allá de... Exacto. El amor es mucho más allá de una pareja, de un apego, de una convivencia de pareja. Hay poetas como como Luis García Montero, que es muy famoso, no solo en España, sino en el mundo, y él tiene una poesía de lo cotidiano. Entonces, obviamente por ahí siempre va a estar el amor, pero usa cualquier situación para crear un poema. Es una maravilla. ¿Y cuándo regresaste, Gina? Yo regresé, viví 14 años en Nueva York, estudié mi licenciatura, mi maestría en literatura hispanoamericana allá, y regresé hace 6 años. Entonces, estos 6 años he estado escribiendo, tratando de ubicarme, reubicarme. 14 años fueron muchísimos. Claro. Pero estoy contenta de estar en mi país. Y qué lindo. Siempre dicen que siempre se vuelve a la casa, ¿no? A la exacta. A la exacta. Cuéntame, ¿y dónde podemos encontrarte? ¿En el Facebook te podemos? ¿Pones ahí tus poemas? Sí, en el Facebook, y también tengo un libro que está en Librería Rayuela, y este próximo que vamos a ver dónde va a estar, pero ay, qué está lindo. Casi listo. Sí, y espero que vengas acá para presentarnos el libro. Encantadísima. Por favor. Volveré. Y bueno, sí, yo siempre paso por la librería La Rayuela, que queda en el Alemán. Sí. Pero ir a mi casa siempre paso por ahí. Sí. ¿Y cómo se llama tu libro? Ese se llamó Desnuda Ánima. Desnuda y el ánima. Nuevo va a ser Escombros. Tal como el título dice, son escombros de mi vida. Qué lindo, qué bonito poder hacer esto. Y nos gustaría estar siempre en contacto contigo, porque hay un centro cultural que se llama El Trampolín, que siempre nos está apoyando aquí, y ellos les gusta tener artistas, tener poetas, artistas. Tú eres una artista también. Uh-huh. Podría decirse que yo también. Claro. Entonces, yo sé que a ellos les gustaría, por ejemplo, conversar con ustedes para una tarde o una noche, no sé, poder hacer una lectura de tus poesías. Perfecto. Y de pronto podríamos hacer hasta un taller. A mí me encantaría poder escribir. Pues que hagas sí. tú un taller para todos y todas las que están también atrás de la radio, porque hay mucha gente que está en sus casas y les gustaría hacer eso. Sería lindo poder hacer eso realmente. Muchas gracias por hacer tu invitación, y los amigos, colegas, poetas que estén oyendo, pues ya saben, tienen trabajo para hacer talleres. Claro que sí. Y me gustaría tomar una foto a lo que nos leíste para poder colgar en el Facebook. Okay. Listo. Por otra parte, nos gustaría también que nos cuentes un poco de tus talleres y dónde podemos encontrarte, mi querida Pati. Bueno, tenemos nuestro fanpage en Facebook, es @patirodriguez.es. También estamos en Instagram. Sí, todo el tiempo estamos subiendo información y estamos subiendo el día a día. Estamos con dos lugares de capacitación. Tenemos uno por el sector del Inca, que es nuestra escuela formal, y también tenemos un sitio muy lindo en el edificio Gaya, en Avenida Eloy Alfaro y República, donde estamos dando estos talleres de imagen personal y de encontrar tu belleza, ¿no? Y poder deslumbrar, ayudándoles a encontrarse el punto de equilibrio para que puedan en pocos minutos, por ejemplo, saber maquillarse, en pocos minutos saber hacer compras, porque normalmente las personas lo que hacen es ir de shopping cuando tienen un evento y realmente buscan algo que a lo mejor no está en la época o no está con un precio asequible. Por ejemplo, en este momento que hay muchísimas fiestas de graduaciones, de terminación de años, de inicio de vacaciones, los vestidos de gala están muy subidos de precio. Claro. Cuando perfectamente tú puedes ir de viaje, cuando vas de viaje a otra ciudad o vas a un centro comercial que está de oferta, y tú puedes comprarte y tener guardado un vestido de gala para esa ocasión especial. Entonces, todas esas técnicas de armar el ropero, de saber optimizar el recurso económico, el saber manejar tu vestuario. Muchas veces te compras ropa de marca y las marcas estandarizan el armado del vestuario, y nosotras somos únicas, ¿no? A veces tenemos brazos muy largos, tenemos busto corto, tenemos caderas anchas, y nosotros queremos ponernos ese traje que nos quede bien, cuando a lo mejor no tiene la horma y la talla para nuestro cuerpo. Claro, o sea, nuestro cuerpo es diferente que las estilizadas europeas. Bueno, qué pena, se acabó este programa tan divertido, tan bonito. Salió muy bien, la verdad. Yo no sabía, estaba un poco ansiosa, no sabía cómo íbamos a hacerlo, pero en realidad las mujeres

escuchando su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM, La Rayuela. Desde que en tu vientre estaba, ya me sabías enamorar. Tomado de tu mano, qué feliz era el andar. Sin importarnos dónde iríamos a parar. Contigo descubrí lo que es amor. Desde que te vi, me enamoré de ti, y por eso hoy te digo, eres mi luz y mi alegría, y por eso hoy te canto. ¿Cómo están, amigos de La Rayuela? Bienvenidos al programa. La Bachita está un poco enferma, entonces le mandamos nuestros saludos y nuestro abrazo. Pero me quedo yo aquí, Bernardo Araujo, para acompañarles. Y el día de hoy me acompaña el primer invitado, una persona de gran trayectoria, un músico bastante importante aquí en el país, y es nada más y nada menos que Diego Zamora. Bienvenido, Diego. Querido Bernardo, un saludo para ti y para todos los radioescuchas. Un placer estar acá en la carita de Dios nuevamente, compartiendo esta primicia de los formidables 25 que se van a hacer el 3 de julio en la Casa de la Música, un evento sin igual, con una carterera de lujo. Bueno, y justamente íbamos a conversar de este concierto, los formidables 25 años, que es en tu honor, ¿no? Sí, así es. Cuéntanos un poco sobre el concierto y lo que se viene. Claro, cómo no. Bueno, para iniciar, yo tengo 33 años. La gente se preguntará, si ¿cómo 25 años si todavía es taroso? La cuestión es que yo empecé desde pequeño. Mis padres fueron músicos. Ellos juntaron su voz en el año 84. Yo nací en el 85. Y a los prácticamente 7 años, yo, el dúo que era Mónica y Diego, pasó a ser Mónica y sus dos Diegos, cantando con mis dos papás lo que es música latinoamericana, ecuatoriana. Entonces desde ahí empezó esta trayectoria. Y que bueno, este 3 de julio, justamente en este año que estamos transcurriendo, son mis 25 años de trayectoria musical, que lo vamos a festejar a lo grande en el Teatro Casa de la Música, con unos invitados gigantes de acá, de la localidad y a nivel nacional, como son Marisabel Albuja, Alexandra Cabanilla, Carlos Grijalva, Chinatsu Maeda, la dinastía Cóndor, Leonardo Cárdenas, Renato Zamora, Gustavo Lobato, el coro de Yapa y Son, y también mi querido Paulito, que es de los Bocapelo, va a estar compartiendo escenario conmigo, Paul Salazar. Qué interesante, y felicitaciones por tus 25 años. Gracias. Cuéntame esto, a mí se me hace súper interesante que empiezas a los 7 años. Uh-huh. Cuéntame tu experiencia ahí, o sea, cómo dices a los 7, oye, papi, mami, ¿puedo cantar con ustedes o puedo ser parte de la banda? Claro, no sé. Bueno, mi papá toda la vida ha sido músico, más enfocado a la parte andina, la música andina. Tenía un grupo que se llamaba Colla Suyo. Entonces, claro, yo les escuchaba tocar a ellos las zampoñas, las zancas, las quenas, los rondadores, bombos. Y desde pequeñito, él me cuenta, pues desde el año y medio, dos años, yo cogía una baqueta y me iba a estar tocando el bombo, empezaba a soplar las zampoñas, obviamente totalmente fuera de tonalidad y cosas por el estilo. Pero desde ahí empezó ya mi inclinación, y yo creo que desde el vientre de mi madre yo sentí esa vibración de un bombo legüero, de una guitarra, de un charango, y prácticamente eso hizo que desde pequeñito yo me incline hacia la música, empezando con ellos, interpretando canciones de la nueva música latinoamericana, canciones protestas como de Víctor Jara, de Inti Illimani, Mercedes Sosa, y pues fue hace aproximadamente 10 o 12 años que yo empecé a inmiscuirme en esto del canto lírico o el canto de ópera, que se llama, llevando a nuestro país a sitiales importantes, como en el año 2010, por ejemplo, en el concurso de Trujillo, Voces del Mundo, que de finalista de 56 participantes de 16 países a nivel mundial, y en el año 2012 gané el primer premio en el Salzburg Voice Festival en Austria, un concurso mundial de canto lírico de entre 130 cantantes a nivel mundial. Ecuador flameó su bandera en lo más alto del podio. ¡Qué bestia! Oh, qué carrera más ya condecorada, por Dios. Con razón se celebran los 25 años tan temprano. Claro, y con 25 centavos también en el bolsillo, pero estamos felices de la vida de estar festejando estos 25 años. Y bueno, entonces veo que tienes bastante influencia de tus padres, ya que eran músicos y etcétera. Pero me imagino que también tuviste algún tipo de inspiración fuera de ellos, ¿no? O sea, en el colegio tomaste cursos de música o... ¿O siempre con ellos? Bueno, en realidad mis padres fueron mis primeros maestros. Yo cuando me volví loco por la música, cuando mi papá los fines de semana, particularmente los sábados que nos levantábamos a hacer el aseo de toda la casa, ponía sus LPs de Inti Illimani, de Quilapayú, dije, no, o sea, en realidad esto tiene que ser mi mundo, esta es mi vida, y veía esas portadas de esa gente con sus ponchos, con sus amarros, haciendo sus bailes y cosas por el estilo, y con unas zampoñas para mí gigantescas, que obviamente tienen el nombre de toyos, pero para mí eran las zampoñas gigantes. Entonces, obviamente, ese tipo de música, ese acercamiento que tuve con mi padre, realmente fue el punto de partida para hacer de esto mi vida. Y todo esto, como me habías contado un poco fuera de micrófonos, empieza en Cuenca. Uh-huh. Y para aquellos que no escuchan, tienes un acento bastante cuencano. Claro que sí. Cuéntame. Dice que no tiene chiste que cantes, que toque algún instrumento, alguna cosa. Cuéntanos cómo influye tu pasado cuencano en tu música ahora. Bueno, influye bastante, puesto a que mi vida, este devenir de 25 años, como tú bien mencionas, su punto más álgido se ha dado en la ciudad de Cuenca y empezó a esparcirse a nivel nacional y ahora a nivel internacional gracias al apoyo que mi ciudad me ha brindado, más que las autoridades, del público en realidad, porque es a ellos a los que nos debemos, y es ese público que siempre ha estado presente en los conciertos, en los recitales, quienes me han dado la pauta de que estamos yendo por buen camino. Y obviamente acá en la ciudad de Quito he tenido la suerte de cantar roles protagónicos en Los Miserables, como Javert, estuve en La Flauta Mágica haciendo el rol de Papageno, y muchos otros festivales de canto lírico, de música sacra, como el Requiem de Mozart, el Requiem de Verdi, con la Orquesta Sinfónica Nacional. Entonces, obviamente, todas estas facetas se conjugan para hacer un concierto sin igual este 3 de julio en la Casa de la Música, con estos invitados que ya los mencionamos. Entonces, obviamente, ahí es una amalgama de géneros, de ritmos, que van a cohesionarse para sacar lo mejor de nosotros y dejar una huella imborrable en la gente que acuda, pues, este 3 de julio. Y vamos a estar muy pendientes para este evento. Te deseo la mejor de la suerte. Gracias, Bernardo. Cuéntame, estabas mencionando un poquito así, que me parece importante volver a repetirlo, que concursos internacionales te ha ido bastante bien. Sí, ¿dónde sí, más sí. has representado al Ecuador? Empecemos por ahí. Bueno, estuve en el 2015 en el Belvedere Competition, en el Metropolitan Opera House de Nueva York, en donde, claro, llegué a la semifinal. Lamentablemente la salud me jugó una mala pasada ahí. Pero bueno, llegar a un concurso internacionalmente conocido que tiene aproximadamente como 10.000 inscritos, uh-huh, para poder participar y llegar a la etapa semifinal, para mí es, claro, un logro gigantesco. Y obviamente, como tú te podrás dar cuenta, para nosotros los más grandes aliados que tenemos para los músicos son ustedes, los medios de comunicación. Y dicho sea de paso, agradecerte a ti, a esta prestigiosa radio, por darnos la oportunidad de compartir toda esta vivencia, todo lo que es este trajinar de un músico, de un cantor, que sin lugar a duda es necesario para la sociedad, es necesario para un desarrollo sociocultural, porque bueno, tenemos una amalgama de música que va de la música industrial a la música culta, y de cierta manera todas estas son necesarias, pero sin embargo es menester que los medios de comunicación sean nuestros aliados para poder llegar a esa gente que está al otro lado de los micrófonos. No, esta es tu casa, estás más que bienvenido siempre que necesites E igual siempre nos encanta conversar con gente que está en la, que está en la cultura, que está en la música, en especial cuando se trata sobre música tan bonita como es la que estás presentando ahora en el en este concierto. Pero justamente hablando de música, un dato así curioso aquí que estoy teniendo el boletín de prensa del concierto dice que Diego no es solo intérprete de canto lírico, sino que también es músico y que ejecuta más de 15 instrumentos musicales. Además, sí, es compositor. O sea, lo haces todo. Sí, así es. Eso se intenta y eso de cierta forma es lo que me distingue como cantante lírico. Obviamente tengo colegas que tocan algunos instrumentos y que también son compositores. Y de cierta manera somos los que intentamos sacar o dejar algo en la posteridad, digamos así. Yo justamente una de mis más grandes creaciones, digamos, fue el himno a San Gerardo, la parroquia de San Gerardo, que ya perdurará por todas las memorias y por todas las generaciones que vengan detrás de mí. Entonces, de cierta manera, eso hace que mi nombre perdure en el tiempo de aquí hasta la eternidad. Y bueno, esta mañana nos acompaña Diego Zamora para celebrar sus formidables 25 años en la música y su evento que se tocará en la Casa de la Música el miércoles 3 de julio. Cuéntame, ¿esto se ha presentado antes en el país? Sí, claro, hicimos este concierto en la ciudad de Cuenca, en el Teatro Pumapungo. También tuvimos invitados de lujo como Alexandra Cabanilla, estuvo Sandra Argudo, el Mariachi Monterrey, Jonathan Luna. Hicimos realmente un concierto increíble y estoy más que convencido que este 3 de julio la Casa de la Música se llenará y la gente podrá ser partícipe de un evento sin igual, ya que tendremos desde Lid, desde Área de Ópera, hasta San Juanitos, hasta Pasillo, Son Cubano, tendremos absolutamente de todo. ¿Y en el futuro no lo veremos en algún otro lado? Tal vez se repita aquí en Quito. Claro que sí, estamos ya en conversaciones para llevarlo a la ciudad de Guayaquil. Probablemente estaremos en la ciudad de Loja también, pero cabe destacar que, bueno, los proyectos que se vienen de aquí a futuro, el 19 de julio estoy yo presto a salir a México, a la ciudad de Zacatecas, a representar a nuestro país en el Festival Mundial de Folklore, que se realiza ahí todos los años con los países y con los cantantes latinoamericanos más destacados. Y de cierta manera también para mí ha sido un gusto, un placer el hecho de haber representado a nuestro país, por ejemplo, en el Festival de Cosquín en Argentina hace 2 años. Entonces, prácticamente estamos haciendo camino y dejando al país en un lugar muy alto en donde la gente puede darse cuenta, la gente obviamente extranjera, de que acá existe un talento sin igual y que de cierta forma lo estamos trabajando día a día. Y bueno, se viene grandes cosas, ¿no? Dime cuándo es el evento, dame un poco de información ya más. Sí, claro, precisa. ¿Cómo no? El evento es el 3 de julio, miércoles 3 de julio, en el Teatro Casa de la Música a las 8 de la noche. Ustedes pueden ya adquirir sus entradas en las boleterías del teatro, o si es que ustedes acceden a las redes sociales, ponen en Diego Zamora Oficial, ustedes pueden enviarnos un mensaje e incluso las entradas se las puede entregar a ustedes mismos, nada más con el hecho de que nos dejen su mensaje, su número de teléfono y nosotros nos contactaremos. Y todo esto también, me imagino que debes de tener alguna red social, algo que te podamos seguir el transcurso, porque no creo que acabes con estos formidables 25, claro, se vienen no. Formidables 35. Y de seguro, así será con el apoyo de ustedes de ley. Claro, si es que ustedes entran a las redes sociales, pueden encontrarme como Diego Zamora Off. En el Instagram estoy como Diego Zamora S, entonces por ahí cualquier dato, cualquier pregunta que ustedes tengan, y yo obviamente estaré gustoso de contestar a todas sus preguntas. Bueno, entonces ahí queda la invitación abierta. La Casa de la Música, Diego Zamora en un concierto de formidables 25 el miércoles 3 de julio a las 8 de la noche. El valor de la entrada, $10 si no me equivoco. $10, así es. Bueno, nos vamos a una pequeña pausa musical con música de obviamente nuestro invitado aquí. Diego, muchas gracias por acompañarnos una vez más en La Royuela. Un placer. Esta es tu casa, ya te lo dije, estás más que bienvenido. Gracias, un placer, gracias a todos los radioescuchas, gracias a ti Bernardo, a toda la gente, a quien esté en cabina y a todos quienes nos escuchan. Nos vamos a la pausa y regresamos. De amor en los cielos de tu reino. amapola, no seas tan ingrata. Sin dudarlo, la más bella de entre todas las...

serena perspectiva, aquella de la cicatriz que supo ser herida. Lo único seguro es que casi nada queda, ni fe, ni escepticismo, ni pasión, ni bandera. ¿Qué vas a hacer si el tiempo pasa tan rápido? Si el sueño, sueño fue, y sus cenizas vuelan al viento de otro sueño que un día. Arroyola aquí el día de hoy, 10:37 de la mañana, y estoy acompañado ya de nuestro siguiente músico, nuestro siguiente invitado, Fabián Jarrín, que tiene un súper interesante ahorita, porque va a lanzar su cuarto disco en una carrera bastante, yo considero bastante corta, en poquito tiempo. El álbum se llama Tiempo y lo va a lanzar en el auditorio de la Alianza Francesa en Quito el viernes 28 de junio, si no me equivoco. Viernes 28. Bienvenido, Fabián, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias, buen día, gracias por el espacio, gracias a los oídos de quienes están del otro lado del micrófono. Y bueno, hay invitados ya, los datos ya los soltó Renato. Bernardo, no te preocupes. Perdón, mil disculpas, escuché mal. Y bueno, la idea de esto es invitar a aproximarse a mi trabajo, no solamente al tema del lanzamiento. Puede ser bueno ir un poco escuchados los temas para juzgar cómo se los ejecuta en vivo, ¿no? Y bueno, cuéntame un poco lo que está por pasar en la Alianza Francesa. Yo sé que es el lanzamiento de tu disco, pero cuéntame un poco más desde tu punto de vista como artista. Y bueno, el disco está ya circulando en físico y en las plataformas electrónicas desde hace unos meses, pero se hacía necesario presentarlo, ¿no? Decir realmente, sí, ya está aquí un lanzamiento oficial, digamos, uh-huh. Aunque la palabra siempre me choca por la sugerencia del término. Era necesario hacer eso y he preferido hacerlo con el carácter con el cual fue hecho el disco, con el carácter que acompaña normalmente a mis tocadas y a mi canción también, es decir, con un grado de intimidad. Y a eso contribuye un auditorio pequeño, pero muy cálido, con muy buen sonido y con unos servicios muy chéveres como es el auditorio de Alianza Francesa. Y bueno, como estábamos hablando, este no es tu primer disco, ya tienes varios. Sí, este es el cuarto de mi autoría. Todos los temas que publico son de mi autoría. En esta ocasión, con todos los arreglos hechos por mi persona y la mayor parte de la instrumentación también hecha y grabada por mí, pero con muchos colaboradores nacionales y extranjeros, como no ha sido frecuente en los discos anteriores, ¿no? Y justo estábamos conversando un poco de esto, pero esta es la primera, el lanzamiento oficial del disco, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Y esto habías hecho antes con los otros tres discos? Sí, ha habido lanzamiento de cada uno de ellos. Bien. Y sí, con diferente intención, más o menos de acuerdo a lo que pedía cada obra. Procuro pensar, excepto el primer disco, que fue una recopilación de las cosas que yo venía haciendo durante muchos años, pero que no tenían una grabación. Procuro pensar en un disco como una unidad. De hecho, creo que se puede afirmar que este último disco es un disco conceptual, hecho en un tiempo en el que no es usual escuchar discos completos, y mucho menos si son conceptuales. Entonces, creo que eso es un atrevimiento. Por ejemplo, me gusta esa misma actitud en un grupo de jovencitos que se han hecho de público aquí en el país y ahora también fuera, Lola Boom. Muchachos muy jóvenes con una propuesta fresca, que se atrevieron a hacer un segundo disco, lanzarlo como álbum y hacer una obra conceptual con mucho mucho trabajo en lo letrístico, en la poética, y con cosas muy interesantes también en lo musical. Entonces, yo aplaudí ese atrevimiento y me sumo a ese tipo de actitud, ¿no? Ya. De poder lanzar el disco completo en vez de singles. Sí, sí. No es usual, probablemente no es comercialmente algo que se vea el éxito, pero no es algo que yo persigo tampoco. Y en tu punto de vista, ¿qué más o menos son los temas que topas en este nuevo disco? ¿Cómo es el ritmo del disco? Bueno, son diferentes ópticas. Trato de retratar sensaciones de aproximación al tiempo. El tiempo es un condicionante del quehacer humano. No importa cuál sea, sea un trabajo manual el que hacemos, del todo físico, del todo intelectual, los humanos estamos condicionados por el tiempo. Es muy difícil ponernos al margen de él, con lo relativo que resulta cuando nos es placentero un momento, el tiempo se acorta, y cuando es duro, se nos alarga. Con todo y eso, sigue siendo un condicionante. Y las labores que hacemos, por ejemplo, la creación, sea del tipo que sea, ¿no? En una carpintería o en una sinfonía o en una simple canción, implica una actitud respecto a cómo transcurre el tiempo y cómo uno asume su ser frente a esa transitoriedad que nos es con natural a los humanos, ¿no? Y de la que somos más conscientes que otras especies. Hay otras aristas, otras visiones, como la alegría de la llegada de un nuevo ser, por ejemplo, que está implicada en el tiempo, ¿no? El envejecimiento, que es otra, bueno, como una cara muy muy evidente de la visión del tiempo en los humanos. Entonces, el enfoque son esas canciones. Hablé de la creación, de la alegría, del envejecer. Y claro, está ahí Crear, que es uno de los temas, que habla además de de la manera de encarar ese hecho como artistas, no solo como músicos, sino como artistas en general. Y hablo de, en alguna se llama Milagro, uno de los temas, es la alegría de la llegada de un ser, de un hijo, de un perrito que te llena un espacio y al cual te vuelcas vitalmente, de una persona, de la persona amada. Creo que es en el transcurso de la vida un verdadero milagro. Esa canción habla de eso. Tiempo, que es la que se escuchaba inicialmente, que es el tema central del disco, habla de lo fugaz de la existencia, ¿no? Si no me equivoco, que decía, ¿qué vas a hacer si el tiempo pasa tan rápido? Si el sueño fue y pasará igual que las cenizas con el viento, ¿no? Pasará también. Ahora es otro sueño que pasará también. Entonces, va un poco por ahí. Esa canción está dedicada a Luis Eduardo Aute a propósito, porque surgió de unas palabras que él decía hace unos años, cuando le preguntaban, frente a su enorme obra, ¿no? Enorme por copiosa y también por representativa. Y ahora, ¿qué sientes que te falta? Le decía. Él se quedó pensando un rato y dijo, me falta tiempo, siento que me falta el tiempo. Ahora que sufrió esta condición luego de un infarto, esas palabras me resonaron muchísimo más. Y aunque son fuertes, son duras, pero la vida también es dura, ¿no? Entonces por eso me atrevo a decir eso, ¿qué vas a hacer si el tiempo pasa tan rápido, si todo es tan fugaz, si todo es tan vano, ¿no? Y bueno, hay otros escenarios más ahí en el disco. Y justo hay una canción de la que vamos a poder escuchar y disfrutar en unos minutos, Crear, ¿no? Cuéntanos un poco sobre eso. Crear salió de unos versos que puso en el Facebook un amigo, cantautor también colombiano, Lizardo Carvajal, es un hombre, hoy está dedicado, es un editor de libros que vivió en Canadá. Y esas palabras me resonaron tanto, tomé parte del asunto, le dije, oye, ¿puedo hacer algo con esto? Dale, me dijo. Y claro, retorcí los versos, aumenté otros versos, salió una melodía, y después la ambienté con una armonía que me llevaba mucho a algunos de los trabajos hechos en la nueva trova cubana, ya no tan nueva. Y tuve la suerte de que a Vicente Feliú, uno de los fundadores de la nueva trova cubana, le gustara esa canción y que se diera a grabarla conmigo. Si realmente le gustó y la grabó. Recién el día viernes pude conversar apenas fugazmente con él, que estuvo aquí de paso por Quito haciendo un par de conciertos. Y claro, yo le agradecí mucho por su complicidad en esto. Y dice, no, bueno, ¿cómo que gracias? Gracias a ti, me dice, la canción es tuya, te vino claro. Vos, ¿no? Pero no, o sea, hay mucha generosidad en él al haber hecho eso, igual que en la colaboración de cualquiera de los otros amigos que están allí en el disco, ¿no? Bueno, entonces vamos a escuchar este pequeño tema que sí, es cortito. De Fabián Jarrín esta mañana nos acompaña aquí en La Royala. Vamos, la música. Crear, aunque los tontos, crear, aunque la lógica, crear, aunque no entiendan, crear, por más que ofenda, crear, aunque los críticos, crear, aunque no venda, crear, aunque no compren, crear, aunque perezca, aunque el oscuro, aunque la guerra, aunque el dolor, aunque la pena, aunque la rabia y la impotencia, aunque no sirva, aunque no crea. Crear, ¿qué es lo que nos queda? Crear, aunque nos llueva, crear, en el desierto, crear, aunque no crezca, por más que nos pase de todo, por más que todo pase, después de creado todo aún, crear pase lo que pase, crear pase lo que pase, crear pase lo que pase. Bueno, y ahí estuvo para ustedes, amigos de La Royala, Crear, de Fabián Jarrín. Fabián, éxitos en tu disco, la verdad es que estoy ansioso por escucharlo todo, como estamos conversando un poco mientras sonaba la canción. Cuéntame, ¿cuándo es una vez más el lanzamiento oficial del disco? ¿Hay valor en la entrada? Sí. Bueno, el lanzamiento oficial será este día viernes a las 7:30 de la noche en el auditorio de Alianza Francesa. El costo de la entrada es $10 para el público en general, con los recortes obvios para tercera edad y para los socios de Alianza Francesa, que tiene un valor especial, ¿no? Y claro, va a estar allí a la venta el disco, y al que no quiera comprarlo y escucharlo en las redes, igual la invitación está allí. Al que quiera bajar o tenga acceso a bajarlo y compartirlo, yo no tengo ningún lío con que la gente comparta la música sin pagarla, a mí no me hace daño eso. Y justamente estamos hablando de las redes, me parece importante que menciones dónde podemos escucharlo. Dice que en el Spotify, pero... Sí, está en todas estas plataformas, creo que está en 26 o 27 plataformas. Está en Spotify, iTunes, Deezer, hay una página, Bandcamp, que es, si es que alguien quiere comprar el disco o las canciones, es la que más réditos deja normalmente el artista, ¿no? Como las otras te dejan así un poquito, un chocho, como decimos acá, ¿no? Pero se puede escuchar. En Spotify la escucha es libre, y eso ya es bueno, porque aunque no sea que deja eso un rédito importante al artista, abre la posibilidad, tiende el puente, y eso ya es muy positivo, ¿no? Uno puede descubrirlo sin gastarse más de la cuenta, también eso es bueno. Y bueno, hay gente que comparte también, descubre algo por allí, logra tener el disco, lo sube, hay gente que lo ha colgado en YouTube, y la gente puede aproximarse de esa forma, o se manda un archivo MP3, y eso también está muy chévere, es algo que no pasaba antes, y que se agradece la tecnología, ¿no? Claro, ahora hay mucha más gente que lo escucha, y sí, que hay muchos más de puntos de acceso para escucharlo, pero uh-huh, siempre queremos que se lo recompense y se lo remunere al artista, así es que por favor, ya se les deja la invitación abierta para todos aquellos que quieran acercarse a la Alianza Francesa el 28 de junio, este viernes a las 7:30. Ya pues, entonces, Fabián, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Recuerda que esta es tu casa y estás más que bienvenido siempre. Te agradezco mucho, Fernando. Gracias a Rayuela siempre por el espacio y a la radio La Casa. Aquí seguiremos tocando tu música en unos minutos más. Ya viene, si no me equivoco, sacándonos los cucos. Entonces ahí los tendrán para sacarse los cucos. Bueno. Ah, chévere. Gracias por acompañarme una vez más esta mañana, Fabián. Tengan una buena tarde. Nos vemos. Chao. Yo insomnio, yo mal trago, yo abandono, soledad abajo. Yo invento, yo estrago, desahuciado milagro. Yo incendio, yo retazo, de esperanza humilde de antaño. Yo anhelo, bizarro, sueño nunca olvidado. Rodando, rodando, empujando mi barca por tu barrio. Volando, volando, desdibujando los caminitos trazados. La libertad casi venial, que la ceguera general no reclama, no distingue, que no alcanza a codiciar. Quizá al final será seguir de largo, enmateriado en algo muy, muy vago. Nada más compacto que la bruma, nada más atrapable que el ocaso. Oh. Mm-hmm.

la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera, un programa de coaching y desarrollo humano que te entregará herramientas poderosas para vencer cualquier limitación y diseñar tu futuro con éxito. Muy buenos días, mis queridas cucas y cucos. Bienvenidos un lunes más, hoy 24 de junio del 2019, a Sacarnos los Cucos en este tu programa para arrancar la semana con energía positiva, buena vibra, buenas historias. Y cero cucos, por supuesto que sí, cero cucos. Soy José Andrés Rivera, gracias por estar pendiente de este programa, gracias por estar aquí una semana más que vamos a compartir y a disfrutar de la experiencia de nuestros invitados. Mi querida Grace, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿cómo están, cucos y cucas? ¡Qué emoción! Está ya otro lunes, imagínate, 24 de junio, ¿cómo ha volado este mes? Sí, sí, sí, sí. Les damos la bienvenida a todos los que ya nos están sintonizando a través de la 940 AM y www.radiocce.com. Y bueno, hoy tenemos algo interesante, ¿no, José Andrés? Sí, hoy día tenemos un invitado colega locutor y también emprendedor que nos va a compartir su experiencia el día de hoy y vamos a ver cómo se sacó los cucos de él para emprender, cómo logra administrar su tiempo también, porque es un hombre muy ocupado entre su negocio, claro, claro, su pasión de la locución y también su trabajo del día a día. Entonces muchas veces decimos esto, no, es que no hay tiempo. Claro, no, es no que tengo no me tiempo. Pongo un negocio porque no hay tiempo. No, es que no hago esto porque no hay tiempo. Claro. Pues hoy día nuestro invitado nos va a sacar esos cucos. Pero, ¿qué te parece si antes, mi querida Grace, nos vamos entonces con el pensamiento de la semana? Así es, vamos a ver cuál es. Muchas gracias. José Andrés Rivera presenta El pensamiento de la semana. Y bueno, te cuento que el pensamiento de la semana esta vez es de lo que tú habías hablado, ¿no, José Andrés? De los emprendimientos, de lo que a uno le gusta y lo que hay que entregar. Mira, el pensamiento del día de hoy es una regla simple y potente. Siempre hay que ofrecer más de lo que el cliente espera. Es exactamente de Nelson Boswell. Es con esto que vamos a dar la bienvenida a Boris Santamartín. ¿Cómo estás, Boris? muchísimas gracias. Boris San Martín, valga la redundancia. Siempre se equivocan con mi apellido, por eso mejor Boris San. Ya, más rápido, no, tranquilo. Muchísimas gracias, chicos, por la invitación. Sumamente feliz regresar nuevamente por acá, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hace unos full años estuve también por acá de reportero por medio de la SOS Estudiantil. Chévere. Chévere también por el año 2003, por ahí. Pero bueno, imagínense, tiempo, claro. Casi 15 años, pero bueno, sigue todavía la pasión viva, claro, por el amor, bien, a la locución. Claro, claro que sí. Chévere, mi querido Boris San Martín, bienvenido a Sacarte los Cucos del día de hoy con nosotros acá. Bienvenida Grecia, bienvenidos todas las personas que nos escuchan. ¿Qué tal te parece, mi hermano, el pensamiento de la semana? Nos dice Nelson Boswell que una regla simple y potente es la que siempre tenemos que ofrecer más de lo que nuestros clientes esperan. Es importante sorprenderle al cliente, porque a veces hay mucha competencia hoy en día. Entonces, por ejemplo, en mi caso yo vendo camisetas, pero tú encuentras por cualquier local, centro comercial, pasaje, igual camisetas. Pero ¿cuál es la diferencia? Ofrecerle un valor agregado. Por ejemplo, las mías son camisetas 3D, valga la publicidad aquí. Claro, en este momento. Vamos a conversar. Claro, claro. Para entonces, eso es este programa, mi hermano. La mayoría hay camisetas con logos de superhéroes, como es el mío, la temática. Pero en cambio el mío ya se va en esa parte, en el diseño de la armadura del superhéroe. Ya. Entonces la mayoría tienen el logo. Entonces ya, como que ya muy trillado, claro, muy, muy conocido. Entonces el mío ya tiene toda la armadura del Iron Man, del Goku, yo qué sé, de Ant-Man, de Deadpool. Entonces chévere, ya es algo diferente. Claro, entonces, algo diferente. Eso también le sorprende al cliente, algo ver algo novedoso. Entonces claro, eso fue el afán para invertir y de cierta manera emprender en algo nuevo. Chévere, chévere, mi querido Boris. Cuéntame un poquito, Grace, a ti, ¿qué tal te pareció el pensamiento de la semana? Oye, Te cuento que yo no estoy mucho en esto de los clientes y no sé qué, pero mira, desde que llegué aquí a este programa he aprendido tantas cosas que es cierto. A veces cuando uno te dice, ¿sabe qué? Quiero un chupete, digamos. Y yo le doy un chupete con, no sé, con dos chicles adentro. O sea, siempre va a regresar, ¿no? Porque al fin y al cabo se ve. O sea, algo innovador, algo bueno. Entonces regreso y aún mejor si es que tienes una buena atención, ¿no? También creo que depende mucho de eso. Tu venta, de cómo les tratas y eso. Cuéntanos un poquito. Claro, ¿qué quiere? ¿Va a comprar? No, me asusta. Claro, sí. Es a veces hasta cultural, ¿no? Mi claro. Querido Boris, uno va a algún almacén, a algún lugar y es como que, y le bajo para, va a comprar para bajarle. Va a comprar para bajarle, claro. O tiene el color negro, sí, pero se va a llevar para comprarle. Para mostrarle. Entonces, realmente yo creo que dentro de materia de cultura de servicio acá en el Ecuador tenemos mucho que hacer, muchos cucos que sacar, porque bueno, esto yo siempre lo digo, ¿no? Yo creo que las habilidades en servicio al cliente no son más allá que las habilidades en cómo podemos relacionarnos con otras personas. Entonces, bajo ese contexto, cuéntanos un poquito tu experiencia, mi querido Boris, ¿Cómo manejas tú el servicio dentro de tu organización, dentro de tu emprendimiento, que como nos comentabas son las camisetas 3D? En mi caso, lo que más manejo es la empatía. O sea, trata como quieres que te traten. Importante. Correcto. O sea, cuando voy a un lugar, si me dan mala cara o están apurados, o ni te regresan a ver, no te dan ni una sonrisa, mejor. O sea, gracias, claro. O sea, me doy media vuelta y chao. Entonces acá, ¿cómo está? Buenos días. Ah, siga, por favor. En esa parte ahí me sirve mucho de la locución. Yo mismo me hago mis cuñas. Claro. Entonces tengo claro. Un alto parlante sí. Ahí. Entonces, venga, que mis días 3 días, estamos con promociones hoy por el Día del Padre, mes del Padre. Entonces, sirve bastante, diga. Claro. Le escucha, venga, siga. Sin compromiso. No es que ya, porque entró, tiene que comprarme. O sea, claro. a nadie le obligamos. Le gusta, pruebes el producto y ahí me dice qué tal le quedó. Se anima, lléveselo y recomiéndelo. Se le ve súper bien. ¿Por qué no se compra? ¿Por qué no se compra unos tres también para la familia, no? Y ahí en esto de la, como te decía, de las 3D, por ejemplo, en el de Batman, tiene formado la armadura de Batman y te tiene formado así los abdominales, cuadritos. Los cuadritos. Ah, claro, claro. Eso me queda a mí entonces. Exacto, o sea, ya amagamos. Sí. Ese es del 3D. Claro, ese me queda claro. A mí. Exacto. Así no tenga, digamos, tenga unos rollitos de más, yo también, no es que sea un fitness. Claro. Nada, entonces, tenga, es con pero eso ya cambia ya la apariencia. Que, claro, ya hay que. Engañas. Mira. Engañas la vista. Buenazo, claro, claro. Chévere. Al menos pasando rápido. Claro. Eso, viendo rápido, ¿no? Mirando de reojo, aunque sea. Y bueno, eso lo comentábamos, ¿no? Decíamos qué éxito al haber tenido esto de las camisetas ya después del estreno de los Avengers. Exacto, fue muy buena la acogida del público, la novelería, como digo. Claro, la novelería un novelero, claro. Full, entonces, estaba vendiendo solamente camisetas. No tiene buzos. Corre a hacer con un amigo diseñador, dame haciendo en buzos, por favor. Bueno, acogida. Claro. Y estaba saliendo solamente para hombres, no tiene para mujer. Por favor, oh, también. Ya, es que queremos estar los tres, padre, madre, hijo. Por favor, corre, mi diseñador. Claro. Claro. Amanécete haciendo, pero, o sea, llegamos a satisfacer al cliente, no es que no tengo ahí. Y ahora, vaya, busque en otro lado. O sea, no, tengo que ver las debilidades. ¿Qué afuerita yo local, ¿no? Por acá creo en los chinos. No, claro, o sea, no, tampoco. Pues. Tengo esa oportunidad, es una ventaja que se está abriendo también para mi mercado. Entonces, ahora ya tengo para bebés, para niños de 4 a 12 años, tengo ya para adultos, mujeres y niños. Entonces, de cierta manera, está funcionando. Bien diversificado. Ahí están haciendo ya los pedidos. Mi querido Boris, cuéntame cómo nace tu emprendimiento. Sabemos que tú trabajas también en una organización. Y bueno, pues tienes, y de hecho has venido acá pidiendo permiso. Exacto, a la organización. Sí. Antes de que te caiga la multa. Para que vean lo que es la pasión, ¿no? La claro, pasión. Pero ¿cómo nace dentro de ti? Mira, muchas personas dicen, no, yo tengo mi trabajo, quisiera tener un negocio, quisiera también, no sé, hacer algo con respecto a mi pasión. Me refiero a la locución, a tu programa. Exacto. De radio que tienes también los días sábados y que ya vamos a conocer cuál es el programa, ya vamos a conocer dónde trabaja, ya vamos a conocer dónde está ubicado su local. Exactamente. Pero a lo que yo quiero llegar, mi querido Boris, es a esto que vives el día de hoy, algún momento tuvo un punto de partida. Exacto. Y en ese momento estoy 100% seguro que había muchos cucos en la cabeza, y muchos miedos, muchas limitaciones, muchos temores, y que quizás de una u otra manera ese entusiasmo, esa energía que transmites no era la misma que la del día de hoy. ¿Por qué? Porque hoy día ya han pasado algunos tiempos, se han recorrido algunos kilómetros, se han vencido varios cucos y la historia es distinta. Pero, ¿de dónde nació? ¿Cómo funcionó esto? O sea, cuéntanos un poquito tu historia. ¿De dónde vienes, si cabe el término, como emprendedor, trabajando en un lugar? Nos comentabas que estabas también en la radio. Ahora conjugas y manejas tu tiempo, que ya vamos a ver cómo manejas tu tiempo, porque eso tiene que explicarnos el día de hoy. Otro secreto. Querido Boris. Así es. Parece que nos conociéramos de hace pero... Valga decir la verdad, es primer día. Exactamente. Es que primer día. Somos así, sí, de cierta manera me siento familiarizado porque fue así, o sea, estaba en un trabajo normal y hubo la crisis en el 2015, hubo despidos de estaba trabajando en un banco y despidieron justo en Navidad, un 23 de diciembre. Tengas un pavito, gracias. Listo, imagínate, nos fuimos casi como 20 personas porque la crisis del próximo año se venía más, entonces estaban despidiendo el personal, entonces ¿y ahora qué hago? Entonces todo sueño nace de una necesidad. ¿Y ahora qué hago? Bueno, ya me dieron una buena liquidación, pero ¿en qué invierto? Estaba casi 6 meses sin trabajo, estaba revisando en internet, tratando de ponerme estos hot cakes que estaban ahora de moda, vender, pero chuta, no soy bueno para la cocina. Bueno, veamos, estaba anteriormente, mi primer trabajo fue en Marathon Sports, entonces de cierta manera sabía algo de ventas. Entonces dije, hagámosle ahí, entonces encontré por internet un proveedor de venta de camisetas. Justo las que estábamos hablando, de camisetas 3D en Ambato, entonces fue súper chévere, me gustó, me estaba dando ideas, viendo los precios por al mayorista, entonces me convenía, no estaba tampoco exagerado hasta para tener yo también ganancia. Claro. Entonces fui al proveedor, me gustó, la revisé, el producto, y bueno, quedó en stand-by. ¿Por qué? Porque tenía que invertir a casi unos $5,000. Tenía, digamos, la mitad. ¿Y ahora qué hago? Entonces era, estaba con ese sueño y digo, no consigo trabajo. Ya estaba ya en los 30 años, digo, ¿y ahora qué hago? Mi papá, no, ¿cómo va a estar invirtiendo? Y siempre la gente negativa, no, de gana vas a gastar. O sea, más que negativa es una programación mental diferente, ¿no? Exacto. Porque, por ejemplo, o sea, creo que a todos nos ha pasado que en algún momento de nuestras vidas, de familiares cercanos nos dicen, no, o sea, ¿cómo se te ocurre ir a trabajar solo? No, claro. O sea, anda, busca un buen trabajo. Exactamente. Y sí, otro también desventaja eran los arriendos. Aquí en la ciudad de Quito es sumamente difícil encontrar. Claro. Quieren emprender algo y te piden el arriendo de 300 en adelante y 2 meses de garantía y ahora queriendo empezar. O sea, no, si quieres. Fui al sector, digamos, algo más comercial, Unipiales. Claro, le vi el anuncio ahí en internet, 120. Dije, está factible, muy bien, chévere. Ah, ya, pero va al rato de hablar, es 120, pero usted me cancela del año. Oh. O sea, imagínate, o sea, se me iba casi mi inversión ahí, la mitad de la inversión solamente en arriendo. Entonces dije, no, sigamos buscando. Entonces en una de esas ya estaba desesperado, digamos, ¿qué se hace? O sea, con una prima que igual tiene allá un negocio en Cuenca. Bueno, también soy de Cuenca, entonces decía, sí, al inicio no es que vas a despuntar de una, o sea, tenle paciencia, tienes que hacer también lo que son trámites en el SRI, sacar los permisos, las patentes, y ahora, o sea, ya estaba desanimado. Claro, y esto, es que en ¿cómo realidad, se hace? Sí, o sea, tienes que sacar que el permiso de bomberos, que la patente municipal, tanta cosa. Y ahora, ¿qué hacemos? Entonces digo, ¿me arriesgo o no me arriesgo? Entonces, ahí hablando entre amigos, ahí me dicen, vende por internet. Entonces, según lo que te vayan pidiendo, vas distribuyendo, les vas entregando. Entonces, sí, digo, esperemos. Quedó en stand-by. Yeah. Pero bueno, conseguí unas 12 camisetas y comencé a publicitar por internet. Ahora que hay el Facebook, el OLX, varias redes. Ya, más que un local. Te sirve bastante. Entonces, ese fue un gran comienzo. Entonces, después de eso, mi mamá se quedó sin trabajo. Mi mamá también era vendedora. Entonces dije, bueno, conseguí un trabajo en ese tiempo, entonces quedó ahí en el stand-by. Entonces mi mamá se quedó sin trabajo, entonces dijo, pongámonos a ver si las camisetas. Mi mamá también ya es de cierta edad mayor, entonces ya es difícil que ella consiga trabajo. Entonces pongámonos. Mi mamá le gustó también la idea, encontramos justo el local también, aquí como decía, cerca aquí en el Puente del Guambra, 10 de agosto y Patria, entonces pongámonos. Entonces ahora mi mamá es la que ya está llevando ahí el local, ella abre de 9:30 a 5:30, sábado, de lunes a sábado. Entonces, cualquier cosa, ella está ahí pendiente del local. Entonces, yo estoy más por internet, en redes, igual subiendo las fotos, aquí no más mercadería. Si me hacen los pedidos, tenga, aquí está, dígame tal fecha, en qué lugar, y le entregamos. Entonces, he tenido buena acogida también de esa parte. Entonces, de cierta manera, mi mamá también me ayudó. Fue un gran cimiento ahí. Claro, porque el apoyo de la familia es importante. Exacto, porque yo de cierta manera ya dejarme mi trabajo fijo, dejarme al local, entonces, se me complicaba. Claro. Pero claro, bueno.

mi querida Grace. Chévere, José Andrés, ya te iba a decir, ya me meto, pero ya no alcanzo, ya. Ya estás un poco ya, pasadita. Un poquito pasadita, ya. Pero bueno, a todos los que nos están escuchando, ya saben, se pueden contactar y para que los guaguas tengan algo que hacer en las vacaciones, ¿no? Sí, sí, y bueno, la educación Scout, por experiencia, lo digo, es una educación muy... alternativa y con mucho, o sea, con un sistema de educación muy vivencial, muy muy lanzado al aprender haciendo, ¿no? Entonces, súper, súper chévere. Un saludo especial, de hecho, pues a nuestros queridos amigos del grupo Scout número 9, Cerro Azul. Chévere, José Andrés. Y bueno, vamos a continuar con nuestro invitado el día de hoy, lunes. Y pues te cuento que me llamó mucho la atención, claro, al momento de yo buscar un invitado, les cuento que siempre busco que ellos me den su propia biografía, que me digan quiénes son, qué hacen. Uh-huh. Entonces, Boris me mandó esto y les voy a leer públicamente. Dice Boris San Martín, 33 años, padre soltero, locutor, emprendedor, cuencano de nacimiento y quiteño de corazón. O sea, me sorprende tanto, ¿por qué? Porque tiene un local de camisetas, es locutor de su programa de radio, que es lo que le gusta, es padre soltero, por Dios, danos tu secreto, por favor, Boris, te lo suplico. Vamos en orden, a ver, verán. Ahorita hablamos un poco ya de su emprendimiento, ajá, que son las camisetas 3D. Coméntanos un poquito acerca de tu programa de radio, mi querido ¿Dónde Boris te podemos escuchar? Cuéntanos. Perfecto, estamos, muchas gracias a la apertura también a Fortuny Group, una radio de online de Patricio Fortuny, locutor ahorita de Radio Canela. Entonces tiene unas radios en internet, una de esas es Gol FM, en la cual tengo yo mi programa de Adrenalina Sport, los sábados de 2 a 4 de la tarde. También estarían invitados, me avisan, les agendo y vamos ahí también a gozarla. Chévere. El primer noticiero. No es un noticiero normal, es un noticiero. ¡Ay, qué chévere! Bacán, entonces chévere. Ahí hacemos... O sea, vamos a hacer los goles. Exacto. Tenemos nuestro reality buscando al narrador Brian. ¡Buenazo! Entonces, ahí también chévere. Buscamos, ¿te gusta narrar un gol? O sea, no te dan una oportunidad, ven acá y nosotros te damos ese chance de que narres un gol. Y a ver cuánto te dura el gol. Tenemos un récord de 23 segundos. 23 segundos, chévere. Yo llegué hasta 16, entonces estamos todavía buscando a ver quién rompe ese récord. Chévere, chévere. Le vamos a buscar a ver quién rompe el récord de nuestro lado. Mi querido Boris, cuéntame, ¿de dónde nace el programa de radio? Nace desde unos 15 años, como te decía, en el liceo estudiantil. Se dio esta oportunidad ahora con Pato Fortuny. Hubo una, por las fiestas de Quito, hubo un segmento en el programa de él, en Radio Canela. Buscamos el imitador. Al que se imitaba le daban una tablet. Bueno. Entonces, bueno, esa parte de mí soy bueno. Entonces, justo fiestas de Quito. Entonces, tengo uno de mis personajes, Don Evaristo. Pero a mi estilo, Don Evaristo. Entonces llamé y dije, ¡ay, mis chullas, cómo les va! Estamos aquí festejando Quito, desde Cruz Loma al Machangar, desde Guamaní a Calderón. Imagínense, gritemos todos, ¡qué viva Quito, mis chullas! ¡Qué lindo! Al rato me fui a retirar la tablet. Me dijo, Pato, ¿tú eres el que llamas en la mañana? Y digo, sí. Dice, tengo una radio, ¿quieres venir? Dice, hacer una prueba, un casting. Dije, de una encantada, ¿a qué horas? 9 de la mañana. Estuve ahí puntualito 9 de la mañana. Yeah. Entonces, pues, le gustó. Él estaba dando sus cursos de locución. Entonces dice, ven. Enséñales a imitar. Yo sé, pero a mi gusto, no es que yo soy un profesional en imitación. Dije, bueno, chicos, dice, aquí nomás imitan. No, Jimenita, ¿cómo les va? Soy la ex primera dama, ex candidata, ex asambleísta, de todo. Entonces ex estaba ahí, ex de Lucio también. Ese cachetón fiero, cómo le amo, cómo le quiero, pero bueno, ahí estamos. Sí, de todas maneras, estamos ahí desarrollándole varias cosas. Sí, esta Yaminga que no me deja en paz, no deja salir con las entrevistas, sino es de llavero todo que estás ahí trayendo. Entonces, yo tengo persona que también estamos sacando. No sé si es la entrevista del presidente, estamos aquí. Porque el país anda sobre ruedas. Estamos aquí sobre ruedas. ¡Qué lindo! Misión ternura. Estamos aquí toda la misión ternura para todos ustedes. Gracias, señor presidente. Así, ya estamos. Señor presidente, muchas gracias. Para siempre. Cualquier cosa con la Manuela. No es mi mujer, pero Manuel Espejo. El proyecto que sirvió desde la anterior década. Muchas gracias. ¡Qué bien, bravo! Chévere, entonces ahí nace el programa, el que tienes los días sábados. Exacto, estaba con otro programa anteriormente que era La Gozadera. Entonces, muchachos, ya se abrieron. Entonces, Patito abrió una nueva radio, Gol FM. estoy buscando locutoras. Dije, veamos, se da la oportunidad. Anteriormente perdí un chance, estaba en Radio Cobertura, pasó a ser ya deportiva. Entonces pasó a ser ya más musical a deportiva. Entonces, como no sabía mucho de deportes, me tuve que abrir. Entonces dije, perdí esa oportunidad. Entonces dije, ahora hagámosla. O sea, todavía estoy en tiempo, hay que solamente enrolarse de gente que sepa. Y yo, de cierta manera, manejo los controles, manejo la dirección del programa. Entonces tengo una narradora, narradora de fútbol, aquí no hay. Entonces ella la conseguí, una compañera del trabajo, Grecia Andrade, ella es de Venezuela. Entonces que allá se desarrollaba eso, ella era narradora. Digo, aquí no hay, me sirves. Claro. Tengo otro compañero que más o menos está en barriales, está en todo lo que son campeonatos, también me sirve. Entonces dije, ven, también otro compañero en cambio que es influencer, él es nuestro amigo Richard, él es influencer, de cierta manera te ayuda a reflexionar. Entonces esa parte también me gusta, y también colabora con la radio. Estuvimos en anterior radio online, también en Radio Play Internacional. Entonces habíamos trabajado anteriormente. Entonces dije, armé mi equipo y nos fuimos ahora tu team, como exacto. Entonces manejamos las notas. Y tanto de deporte, el resumen deportivo de la semana, e igual automovilístico. Entonces, aquí no se le da mucho espacio al automovilismo, a las motos, a la adrenalina. Entonces, va a la par con mi programa que es Adrenalino Sport. Entonces, nos sirvió mucho. Entonces, hagámosle, muchachos. Entonces, estamos ahí de sábados de 2 a 4, con buenos auspiciantes también que se van sumando. Creen en este sueño también, como es la radio. Entonces, estoy feliz. Estoy feliz. O sea, como dicen, la felicidad ni se compra ni se vende, sino se la vive a día, mientras haces lo que te gusta. Claro, claro que sí. Dice, de hecho, la teoría que las personas debemos buscar una profesión, un oficio y un arte. Y imagínese. Y que estas tres deben estar 100% alineadas para que nos den resultado y pues hagamos, como tú dices, mi querido Boris, el vivir felices en el día a día, ¿no? No comprar ni vender felicidad, sino vivirla en el día a día. Me parece súper chévere. Vamos a profundizar un poquito más acerca de esto, de la profesión, del oficio y el arte. Wow. Que veo que Boris es uno de los especialistas en mantener su profesión, su oficio y su arte. Así es que nos vamos a los avisos parroquiales. Sí, los avisos parroquiales de la Casa de la Cultura. Correcto, adelante, por favor. Está sacándote los cucos con José Andrés Rivera. Ya volvemos. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Una jornada de arte erótico tendrá lugar en Quito. Abrimos el primer Salón de las Artes Eróticas 2019. Escultura, pintura, fotografía, arte digital, poesía, teatro, música, el arte del bondage y más expresiones culturales en torno al erotismo. 28 y 29 de junio, lobby del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Te esperamos en el primer Salón de las Artes Eróticas. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y estamos de regreso en Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Seguimos sacando los cucos, mi querida Grace. Creo que te corté la pero bueno. Oye, estoy tan sorprendida de tanto talento de este hombre, en serio. Pues te cuento que imitar voces es súper difícil. O sea, yo trato de buscar, ¿no? A ver a quién me parezco, a ver qué trato. Bueno, ahorita estoy con gripe, así que mejor no lo intento. Entonces, o sea, súper bien, súper... de admirar, la verdad, porque como tú dices, o sea, haces lo que amas, te dedicas, claro, a vivir, a sobrevivir en un trabajo, como dicen, y pues ahora vamos a hablar de tu tercera faceta que te decía, eres papá soltero, supongo que eres amante de tu hija, como nos nombrabas, entonces cuéntanos, ¿qué tal te va en esa profesión de ser padre? Está bien, a full, bueno, en este caso ya soy divorciado. Aquí las leyes, de cierta manera, favorecen más a la madre que al padre. Entonces, sí, al rato que me separé, ella no me dejó ver a mi hija. Fue complicado. Entonces dijo, sin orden judicial, no le ves a tu hija. Entonces, el trámite también, primero te hacen la de alimento, después del alimento del divorcio. Y al último, se acuerdan que la niña tiene padre. Necesita verle a su padre. Así es. Entonces, el de visita es la parte. Si yo quería hacerle dentro de alimentos. No, eso es la parte. Tocará. Entonces tuve casi 3-4 meses sin verle a mi hija. No estuve en el primer año. Fue complicado también la relación en esa parte. Pero bueno, ya tuve la... De cierta manera ya saqué la audiencia, la mediación. Ahora que se hace en mediación, entonces pude verle entre abogados. Ella me quería dar una hora al mes. Una hora para verle a mi hija. Dios, entre abogados llegaron a 3 horas. Cada sábado, un sábado cada al mes. 3 horas. Entonces estaba cumpliendo. Ya mi hija creció un poquito más. Y entre abuelas también ya le puedo ver ahora ya 8 horas. Entonces, pasando un domingo. Entonces, de cierta manera, también ya cuando estoy con mi hija, es tiempo dedicado a ella. No hay amigos, no he olvidado el celular, todo. Lindo. Estoy con mi hija, vamos al parque, vamos a corretear por aquí. Igual tengo ya un sobrino más pequeño. Mi hija tiene 6, mi sobrino tiene 3. Entonces, ahora son los 2. Cualquier cosa es con el uno acá, el otro acá. Vamos al parque, vamos por aquí, a la piscina. Entonces, de cierta manera, también es mi inspiración y todo lo que hago es para ella. O sea, qué lindo. O sea, de cierta manera, cuando te divorcias, llegas a una depresión, o sea, no quieres saber nada, adelgacé bastante, casi como 30, 40 libras, así te llega también, de cierta manera, a afectar. Claro. Pero después te das la motivación. Claro. Y listo. Correcto. Claro. Vamos. ¿En pero qué estaba? Qué absurdo esto de... Bueno, hay dos cosas, ¿no? Dos cosas súper marcadas, ¿no? El hecho de, como tú dices, Boris, cómo las leyes están... de una u otra manera sesgadas, indistintamente de a quien favorezca. Yo creo que el amor de un padre va mucho más allá de cualquier papel, de cualquier documento. También existe aquellos padres que, lamentablemente, por esos padres son los que hemos tenido que pagar los otros. O sea, en eso estamos de acuerdo. Todo. Exacto. Sin embargo, yo creo que aquí la mamá, o sea, la madre juega un papel fundamental, porque... El resentimiento que yo puedo tener con mi pareja no tiene nada que ver con la relación que ella o él debe tener con sus hijos. Exacto. Entonces, el prohibir, el decir no les ves o no les vas a conocer o cosas por el estilo, me parece mucho más absurdo incluso que la misma ley. Esos cucos tenemos que sacarnos, José Andrés. Así es, mi querida Grace. Así de las personas que están encargadas también tomar en cuenta. Claro. Ya aprobaron el matrimonio igualitario. También, acuérdense de los padres. Por favor. Claro, a los que no cumplen y a los que cumplimos, que estamos al día. Claro, como se decía, ¿no? En el Día de la Madre, los restaurantes llenitos, todo, no había nadie donde sentarse. Y el Día del Padre... Cri-cri. Cri-cri. Sí. Nada. Pero bueno, como dices, la igualdad es lo más... Pero ahora, bueno, la pregunta, ¿tienes alguna pregunta, mi querida Grecia? No, continúa, Andrés, ¿no? Sígueme cortando, yo ya estoy acostumbrada, no mentira. Ahora, mi querido Boris, la pregunta del millón es, ¿a qué horas haces todo eso? Toca ¿A qué horas organizado. Trabajas? ¿A qué horas haces los pedidos? ¿A qué horas haces a las ventas? ¿A qué horas preparas el programa? En fin, ¿cómo has logrado de una u otra manera organizar tu vida para... más que para cumplir con todo, creo yo, para cumplir contigo mismo? ¿En dónde enfoco esta pregunta? En el hecho de que muchas personas dicen, no, es que esto no puedo hacer, a pesar de que me gusta, de que me encanta. No hay tiempo, ¿a qué horas? La familia, los guaguas, el trabajo, las obligaciones, los clientes, o sea, cualquier justificación o razón que se antepone a cumplir las cosas que uno desea hacer. ¿Qué cucos tuviste que sacarte y cómo has logrado organizar para tu tiempo para que esto funcione? Exacto, el mayor cuco estaría divorciado. Ya. De cierta manera no tengo ahorita quien me moleste, no tengo ningún estorbo. Entonces también me da tiempo. Entonces mi trabajo es igual de 8 a 6 de la tarde. Entonces en ese tiempo sí paso a full. Pero hay un ratito, por ejemplo el rato del almuerzo es una hora. Aprovecho media hora, el resto me ocupo para la radio, para las ventas, reviso mi fanpage, cómo estamos en Instagram, Facebook, si hay pedidos, o el X igual, reviso, ta, ta, ta. Entonces trato de cierta manera, igual con una agendita, organizarme. Entonces ya acabo el trabajo, mientras voy en la ecovía, trato de ver en el viaje, revisando que no haya choros, ta, ta, ta, revisando y viendo ahí. De cierta manera desocuparme, llegar a la casa y ya, de cierta manera, ya dedicarme a algo fijo. O sea, ya de cierta manera, por acá me están pidiendo algo que sí tengo, entonces ya, listo, esto agendo ya para mañana o para más pronto, venga local si es preferible, o si no, mando a mi mamá o a mi papá también como tiene taxi, entonces digo, por favor, acolita. Por ejemplo, en San Valentín fue así, esto, ta, ta, ta, camiseta, camiseta, de ta, ta, ta, chuta, y ahora, ¿cómo voy ahora? Digo, de haber pedido permiso todo el día, y así, papá, ayúdame, por favor, déjame al norte, esta me pidieron al sur, entonces, de esta manera mi papá también me acolitó. Ajá, y así, ta, ta, ta, esto, camiseta, sí, sí, tengo, tenga, deposíteme, ya está en la cuenta, se fue. Entonces, bastante ayuda y claro. Trabajar tiempo, en equipo sí. También, en familia y en equipo también, creo que es parte de el resultado que estás teniendo, o sea, parte de esta organización. Entiendo entonces que es, o sea, tus 24 horas no están divididas. No, o sea, no es la que, aprovecho todo. Claro, ajá. No es que, bueno, de tal hora me dedico esto. A la actividad A. De tal hora, la actividad B. De tal hora, la actividad C. No, sino que todas están ahí mismo, todas giran en un solo eje, que en este caso eres tú. Exacto. Y de una u otra manera funciona. Yo soy mi propio community manager. No tengo que contratar a nadie. Yo mismo hago los segmentos, las propagandas para la radio, los segmentos, las previas. Estate pendiente el día sábado, ya, ahí es el uno, ahora me toca hacer el de las camisetas. Entonces claro. Estoy buscando imágenes de superhéroes y cualquier cosa, ya le pongo ahí debajo, claro. Camisetas 3D, entonces estoy de todo ahí un poco. Sí, en horarios de trabajo, o sea, no me hablen ahí en la aseguradora, por pero favor, bueno, no le ahí aprovecho. Sí, aprovecho sí, en los vacíos. No le multarán, por favor. Por favor, rogaría. Ah, entonces el sábado igual ya, 9 de la mañana estoy en el local hasta la 1 de la tarde. Entonces mi mamá ya se queda, de ahí a la 1 vuelo a la radio. Entonces llego a la radio, ya estemos chicos, por favor, estén puntuales en la radio. ¿Cuál es tu segmento? ¿Es tu segmento? Organizados también. Entonces vamos, yo manejo acá la música, por favor, digo, den música, cualquier cosa. Porque, aunque no lo creas, estoy ahí y se me olvida todo. Llego así, ¿y ahora qué canción pongo? Claro, Maná ya sonó. ¿Y ahora cuál pongo? Póngame canciones, por favor. Igual a los que están escuchando en este momento, mandan canciones, peticiones, tal, tal, tal. Entonces ya de cierta manera me facilita, porque llego ahí, estoy estresado, sí, pero ya me olvidé. Pero bueno, llevo mi guión, entonces ya las cosas van fluyendo. Son 2 horas, digo, se acabó 2 horas, voló. Sí. Pero bueno, dimos espacio a invitados, a las notas. A veces se me queda una que otra, pero digo, Patito, regálame unos 10, 15 minutos. Ya, dale, hermano, dale, dale, sigue, sigue. Entonces, porque ahí también se pegue. Entonces, ahí aproveché todo. Entonces, sábado, ya otra vez, veamos, ahora ya nuevas noticias. Ahora que estamos bastante futbolizados, hay notas de ciclismo, de varios deportes, entonces tengo que estar seguir investigando para llegar con todo el fin de semana. Como dijimos, somos un resumen deportivo de la semana que manejamos ahí en el programa. Chévere, chévere. Me parece genial. Pues algún rato ya estaremos compartiendo también en tu programa. Me estoy autoinvitando. Con gusto. Bienvenidos a la cancha de Adrenaline Sport. Chévere. Y ya estaremos pues ahí también para compartir y conversar con respecto a toda la jornada deportiva que haya sucedido en la semana. Exacto. ¿Pasará Ecuador o no? Eso lo sabremos del día sábado. Hoy veía un meme, chistoso que decía, ¿no? El meme. Si ganamos, pasamos a la siguiente etapa. Y salía el osito este perezoso de Shrek, de como es de la era de hielo, y decía, vamos a vivir. Y después más abajo decía, pero si pasamos, nos toca con Brasil. ¡Vamos a morir! vamos a ver, pues, cómo le va la selección el día de hoy. Ojalá las mayores vidas, por favor, sáquense los cucos, por favor, les ruego a todos. Vamos a ver qué sucede. Tenemos un corte musical, mi querida Grace. Sí. ¿Qué canción tenemos, por favor? Vamos a escuchar Tranzas Plásticas, se llama, te cuento. Así que vamos a bailar con esta canción, ya regresamos. Chévere, mi querida. Ahora vamos a tocar la canción La verdad de las chicas materialistas. Señoras y señores, con ustedes, ¡Plástica! Eres una chica muy civilizada, que no tiene carro, te hacen la cansada. ¡Hey! Todo te da asco, odias el relajo, es como tus amigos, que todos tengan carro, tu ropa es comprada en Nueva York. Pelado como de collar. tufo, acá, papá pitufo, me llamaron acá, Radio Casa de la Cultura, pero la pitufina no pudo venir, papá pitufo. ¿Y ahora qué hago? Estoy, tu mamá me está asustando, y te asoma, cárgame el que hago, papá pitufo. Ayúdame, se me acabaron las putifresas para darle a la Greycita, y acá también a mi amigo. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago, pitufo? Ayúdeme. Todo personaje, mi querido Boris, el día de hoy que nos ha acompañado en Sacándote los Cucos. Chévere, mi querido Boris, gracias por esa entrada con los pitufos. Ajá. Cuéntanos, Boris, estamos ya en la última parte. No puede ser, tan rápido. Sí, pasado volando el tiempo. Una penúltima pregunta antes de pasar al acertijo que tenemos el día de hoy para ti. Cuéntame un poquito cómo nace también esto de las imitaciones. Yo les decía hace un momento, ¿no? Les comentaba que decíamos que la teoría nos dice que una profesión, un oficio, un arte, y si tú puedes fusionar esas tres o tener esas tres alineadas, pues realmente vas a tener excelentes resultados. Es decir, tu arte se apalanca para tu profesión para tu arte, tu oficio con las dos. ¿Cómo logras este talento que tienes de la imitación, de la locución, la creatividad en el diseño de tus camisetas? ¿Cómo logras fusionar esto en tu día a día, en tu profesión, en tu trabajo? Wow, chévere la pregunta y, digamos, sí, profesionalización, ¿no? Casi la mayoría es de improvisación. De un rato al otro, sí, como decíamos por interno, aquí no hay donde te expliquen así. Bueno, hay AER, sí, también estudié, pasé por las aulas de AER, pero te enseñan la producción y locución de radio. Sí, compañerita, me avisa, no, hay cualquier cosa, estamos hablando. Pero sí, pero imitaciones no hay, o sea, claro, no, claro, eso ya nace de la improvisación. En ese tiempo, uno de los mayores referentes es David Reynoso. En ese tiempo, cuando recién salió en el vivo ni en directo, el pepe, y el otro que vio el... Oiga, le quiero lo que es un deseo. Cuesta un deseo por una gamba que era el, no me acuerdo, el negrito. Que el genio Matamba. El genio Matamba, oiga. Matamba, sí, y ahora de cierta manera estoy haciendo, adecuando con el Vereno Moreno, que es mi personaje, ¿verdad? Desde Quinindé. Ahí, ¿sabes dónde vivo? Ahí la entrada de Quinindé, para el fondo a la derecha. Ahí vivo con mamá Conchita, cualquier cosa, y con Mariusi. Ahí está, le prueba un encocao. Le queda ahí de peluche. Entonces todo de cierta manera va con la improvisación. Algo que me gusta. Por ejemplo, si hay algo difícil, trato de intentarlo, de sacarle el cuco y, bueno, se dio. Por ejemplo, como les contaba la anécdota, estuve con Jonathan Sangrera, face to face. Dije, le remedaba, pero para mi gusto, o sea, porque yo podía, para amigos, pero ya estar con el propio. Ay, Dios mío, ayúdame, ¿qué hago? Estoy con el propio. Me vaya, asesina, me vaya, puñalada. Ay, nadie sabe, nadie supo. Cruel destino se lo llevó hasta acá la cabina de... Radio Casa de la Cultura. Nadie sabe, nadie supo, pero estamos aquí demostrando de poco a poco de que si las cosas sí se pueden cuando les metes cariño, sudor y lágrimas. Las cosas van saliendo poco a poco. Así nomás para ustedes, reporta el doctor muerto, el doctor Sangre. Yo tan sangrera con Boris San Martín. Ay, ay, ay. Vamos allá en cabina. Lindo. Claro, entonces, en tu día a día eres así, en la aseguradora donde trabajas. A eso me refiero, ¿no? Al hecho de cómo ese día a día está fusionado con todo. O sea, por eso yo te decía hace un momento que no es que de tal hora a tal hora hago esto, de tal hora a tal hora tengo esta otra faceta, de tal hora a tal hora no, sino que simplemente es que todo gire en ese mismo eje. La versatilidad. Entiendo la versatilidad siguiendo mi profesionalismo. Soy tecnólogo en administración de empresas. Es lo que desarrollo en mi trabajo, servicio al cliente, el manejo de pólizas de seguro. Es bastante complicado, pero bueno, ahí le vamos. Entonces, mi otra pasión es la radio. Cuando tengo este tiempo, aprovecho sacar una sonrisa, que es difícil hacer reír al mundo, pero bueno, estamos por algo aquí. Entonces, y también, bueno, de algo hay que vivir. Las camisetas, mi emprendimiento. Entonces, vamos ahí. Todo está ligado, tengo esa oportunidad, tengo salud, vida. Tuve un fracaso en matrimonio, pero bueno, próximamente se debe ver, pero vamos con ahí. Tengo mano, estoy respirando, estoy con salud, entonces no me falta nada. Así es. Claro, poco a poco van llegando las cosas, las invitaciones de aquí también. Es un orgullo para mí, para mi equipo, para mi familia. Entonces, chévere, mi venga, querido. Venga, sé que estoy haciendo bien las cosas. Mamá, estoy triunfando. Tenemos un acertijo para ti, por favor. Les voy a desafiar. Tenemos sí, el desafío, desafiándole al cuco, por favor. Vamos con el último segmento de nuestro programa. Sacándote los Cucos presenta Desafiándole al Cuco. Y bueno, pues les voy a desafiar, les cuento a ver qué tal van esas mentes de rápidas. Boris, José Andrés, vamos. Por favor. Entonces, el acertijo se llama El Profesor Perfecto. Dice, la pasada semana una escuela de primaria fue visitada por el inspector de turno con el objetivo de cerciorarse de que los alumnos alcanzaban los objetivos previstos. Uno de los profesores le dejó impresionado. Cada vez que éste realizaba una pregunta, todos los niños en la clase alzaban un brazo de forma entusiasta. Además, cada vez que el docente seleccionaba a un niño diferente para responder a la pregunta, las respuestas eran correctas. Imagínate, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser, mi querido Boris? Caramba, ¿puede ser que era un repetidor del año? No. Un guam bravago. Capaz de ir el guasha. Yo fui tu compañero, ¿no te acuerdas del guacho Guamán de acá de Guamaní? ¿No te acuerdas de...? Repetí, también repetiste conmigo por pegarte las muchas de conmigo, ¿no? No sé, vea, ¿qué será? No estudié eso. Les juro que yo estoy... Es, mi querida Vera, Luis. Entonces la respuesta es de que el profesor era tan inteligente que a los alumnos les dijo, verán, si saben la respuesta, alzan la mano izquierda, y si no saben, la derecha. Entonces el profesor solamente... les cogía a los que alzaban la mano izquierda, y es por eso que todos los estudiantes se suponía que sabían la respuesta correcta. Entonces, les dejé pensando, ¿no? ¡Wow! Sí. ¡Caramba! Comer habitas. La otra semana escucharás el programa. Le voy a poner un, recomendado ya. Un desafío. Ajá. De esos a la Grace. A ver, increíble. Qué pasa después de quedar ahí. Bueno, y hablando de profesor, ya para ir cerrando el programa del día de hoy, si nos estás escuchando en la Universidad Central del Ecuador, quiero comentarte que desde la siguiente o subsiguiente semana vamos a hacer una serie de programas de entrenamiento, mi querida Grace, de programas de capacitación en la universidad. Chévere. Donde lo que vamos a hacer es complementar la formación académica de en las diferentes carreras con habilidades transversales, habilidades blandas, que es lo que nosotros trabajamos, para un óptimo desempeño profesional. Bueno. Así es que ya la otra semana vamos a conversar un poquito más a profundidad de este tema. Ya, José. ¿Sí? Andrés, y bueno, cuéntanos, Boris, ¿cómo te encontramos en redes para que todos los que nos escuchan puedan buscarte y ver el gran talento que tienes? Y un mensajito que quieras darles a nuestros cucos y cucas. Sí, mensaje final, mi querido Boris, que estamos ya cerrando el programa. Desde acá del ático, compañeritos y compañeritas, estaba acá saludándole, pueden encontrar como Boris San Martín en Facebook, San Martín o Boris San más rápido. Igual en el Instagram como Boris San DJ 30, ahí me encuentran. Encuentra también la radio, las camisetas, de todo, hasta los contratos de Odebrecht van a encontrar ahí. Pero no le digan a la fiscal que me tiene ahí, Víctor, tiene pegando el ojo. Eso no lo permito, compañerita. Pero bueno, ahí estamos. Chévere, chévere, mi querido Boris. Cuánto he disfrutado este programa, por Dios. Les juro que, como digo, un sueño frustrado mío es ser como Boris, literal. Poder imitar muchas voces. Y bueno, recuerden que mi nombre es Grace. Me pueden buscar en redes sociales como Grace Walker. Estoy en todas las redes así, después les contaré por qué. Wow. Pero les mando todas las buenas vibras del mundo y pues ahora sí que se despida el duro de los duros. El hasta de el otro cucos. Lunes. Muchas gracias a ti por escucharnos. Gracias, mi querida Grace. Gracias, Boris, por estar acá con nosotros una hora de tu vida. Wow, gracias. Les agradezco a todas las personas que nos han escuchado el día de hoy. Les recuerdo, como siempre, que estaremos la semana que entra a las 11 de la mañana para sacarnos más cucos. Recuerda que el mundo es tuyo y que no hay nada que pueda detenerte. Soy José Andrés Rivera y nos vemos la otra semana. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias, gracias, chicos. Y esto fue Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Nuestra cita el siguiente lunes a las 11 de la mañana, aquí, en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hasta la próxima. Yo soy tan normal, yo soy el pan y tú el vino. No sabemos nunca lo que va a pasar, pero me quedo contigo. El veneno que me da siempre.